gurú. Por favor. Muy buenos días, queridos y queridas vecinos y vecinas de acá, de Estación Central, que nos escuchan por el 107.9 de la frecuencia modulada. También a quienes se comunican y nos escuchan a través de las redes sociales. Bueno, aquí estamos, una mañana bastante fría, que estábamos esperando todos que viniera un poquito de lluvia, pero se nubló nomás. Ahora dicen que posiblemente, con mucha suerte, tal vez, a lo mejor, quizás, el domingo puede haber chubasco. Bueno, esperemos que así sea para que se limpie el aire y podamos tener un Santiago más saludable en cuanto al oxígeno, que está bastante complicado en ese sentido en todo este valle del Mapocho. Ahora los acompañamos, como todos los días, de lunes a viernes, en el matinal de Radio Villa Francia. Esperemos que pronto llegue Inés Iravener. Esperemos que llegue pronto y poder conversar sobre tantas cosas que están sucediendo día a día en esta larga y angosta faja de tierra. Mañana bastante informativa, vamos a estar revisando un montón de cosas, una que tiene que ver con lo que está pasando con los profesores. Parece que hubo un cambio, hay una voltereta en el aire de parte de Adriana del Piano, actual ministra. Recordemos que desde el sábado, después del cambio de gabinete, esta especie de enroque que hizo Michelle Bachelet, que analizamos el día de ayer, Adriana del Piano, después de una reunión que hubo ayer en el Congreso, particularmente la Comisión de Educación, se habría abierto a dialogar con los profesores, y ahí están los parlamentarios de nuevo tratando de hacer una mesa tripartita, cosa que ya falló. Y que la verdad está bastante, bastante complicada, porque los profesores y profesoras siguen exigiendo lo mismo del principio, el retiro del proyecto. Si el proyecto se hubiera retirado cuando inició esta movilización, estamos hablando que esta empezó el 1 de julio, o sea, hoy día cumple exactamente un mes, de 1 de junio al 1 de julio, que es hoy miércoles, ya se hubiera ingresado el nuevo proyecto. Así es. De hecho, está esta cosa que se dijo muy corrientemente y que no era cierta, de que el retirarlo implicaba por lo menos un año demorarse, cosa que no es cierta. Recordemos que una vez que son rechazados los proyectos, estos no pueden ingresar al tiro, tienen que esperar un nuevo tiempo legislativo. Sin embargo, al retirarlo no ocurre eso, y lo podrían haber ingresado la semana siguiente, en las dos semanas siguientes. Bueno, ya habrán trabajado el proyecto, pero parece que no hay voluntad de parte del gobierno para aquello. Hoy día se revisa, por ejemplo, también lo del senador Navarro, el voto de censura a propósito de sus propios pares de la nueva mayoría, en contra de sus dichos, a propósito de que llamó a aclarar quién había sido financiado por Corpesca a propósito de los gastos, de los aportes reservados que cada uno de ellos había recibido. Lo encontraron de muy mal gusto la gente de la nueva mayoría, y particularmente la gente de la Cámara Alta, los senadores y senadoras. Recordamos que hace un par de semanas le notificaron una carta así muy a los sicilianos, estaba Gio Gerardi, Carolina Goic y Carlos Montes, cada uno representando las distintas bancadas de la Cámara Alta, Carolina Goic a la Democracia Cristiana, Gio Gerardi al PPD y Carlos Montes al Partido Socialista, para que se retractara de sus dichos. Bueno, hoy día se va a votar, parece sí o sí, el voto de censura, lo que le terminaría quitando la vicepresidencia del Senado. Alejandro Navarro, de el MAS, miembro de la nueva mayoría, y demuestra un poco lo tensionado que está la interna de la nueva mayoría. El Partido del Orden está reinando hace un tiempo, de eso vamos a estar conversando también durante esta jornada. Otro que parece que habría tenido una, no sé si vuelta en el aire, pero por lo menos hay un cambio ahí en términos del manejo, sería Alex Tsipras, el primer ministro, el presidente de Grecia, quien al parecer había llegado a un acuerdo con la Unión Europea Esto en medio de la expectación por el referéndum que este fin de semana se iba a realizar. Y en menos de las declaraciones bastante amenazantes de la Unión Europea respecto al cese de pagos y también al retiro de la eurozona. Aparece que había llegado a acuerdo durante esta hora. Por lo menos eso había trascendido bastante temprano, cosa que vamos a estar revisando también en el día de hoy. Ya está Inés con nosotros, con la cara y la sonrisa, como siempre. ¿Cómo está Inés? Bien, gracias. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Y ahí están. Y prenden la luz y la terminan apagando. Ahí, muy bien, ahí sí nos vemos. ¿Todo bien? Sí. Sí, colegio nomás, eso. Sí. Entraste al colegio, no, pero felicidades, está bien bueno que terminara el colegio. Sí, no, tú sabes, si los míos, mis problemas son hospital o son colegio, esa vez fue colegio. Ah, ya. Pero eso. Pero ¿A quién mandaron a llamar hoy día ya de nuevo? A puro Samito. Puta, Sam. Ay, Sammy, ¿qué vamos a hacer contigo? Así yo como no va, va a terminar siendo locutor de radio. Ojalá fuera. Me mando una secta en un programa. Ojalá, ojalá. De verdad, no, porque no... No creo. No, yo tampoco creo. Acá por que lo tienen menos no poca fe en ese joven que se está desarrollando y está creciendo. Ve mucha tele el cabro. Ah, ya. Es el problema. Ve solo, es el sí, tema. No, sí, es que está solo cuando estoy, no estoy yo. Oh. Sí, pues. ¿Qué le vamos a hacer? Así es. Vamos a hacer una terapia colectiva para Samito. El tren andó por acá. Tus terapias no me gustan. Seguimos armando un montón de informaciones. Vamos a estar revisando el día de hoy. A propósito, también algunas cosas que están publicadas ahí en RadioFrancia.cl, que es lo que pasó con esta profesora y asistente, asesora sindical, quien fue secuestrada en Concepción la semana pasada. Se interpuso un recurso de amparo, esto por el secuestro y amedrentamiento contra esta profesora y asesora sindical. Vamos a estar hablando de lo bello, y ha dado bastante vuelta al mundo este lanzamiento de zapatos que hubo en el Congreso el día de ayer. Sí, sobre todo porque para una cultura importante es un acto bastante fuerte. Nos referimos particularmente a la cultura árabe, que lanzar zapatos es una ofensa muy fuerte, implica una rabia contenida, un desprecio a quien se le hace eso. Globalmente dio la vuelta cuando se le lanzan los zapatos a George W. Bush en Irak. Por lo mismo tiene un significado. Acá tenía que ver con ponte en mi lugar, ponte en mi zapato. Y se lanzaron cientos de zapatos que me decía ayer un reportero que hace Congreso, que después de todo esto, de que terminó el Guanaco y Carabini, los como siempre ahí saludando, y llegaron las tías del aseo, empezaron a revisar los zapatos, se llevaron varios. Sí, está bien, todo muy bien. Sí, todos ganan. Sí. Así que estaba bastante contento también por eso. Hoy día está el relanzamiento del libro de Yo no me rendiré. El libro que demuestra científicamente que, por lo menos, Salvador Allende no se suicidó. Esto es un trabajo del sociólogo y periodista Francisco Marín junto con el médico forense Luis Rabanal. Interesante el caso ahí, el trabajo de Luis Rabanal respecto a esta tesis. Hoy día gratis en la Universidad de Chile. A las 18:30 horas. Así que ahí, si quiere ir, puede ir. Y si dice que va de parte nuestra, los guardias lo van a echar. Así que vaya viola, quédese ahí, vea el libro, tranquilo. Así es. Interesante. Sí. Está interesante. ¿Tú leíste el libro? No lo he leído. Vaya, hoy día leí cómpralo allá. Leí un comentario. ¿Ah? Vaya y se compra la segunda edición, que va a estar a mitad de precio. Viene con algo más esta segunda edición, ¿cierto? Hay algunos elementos interesantes que van a estar en términos de la presentación, que tiene que ver con más que no antecedentes propiamente tal en términos científicos, porque el trabajo forense de Luis Rabanal es estupendo. Bueno, se habla de este premio que recibió en Corea del Sur, que es como el campeonato mundial de los médicos forenses y que precisamente este trabajo fue premiado a nivel internacional por sus pares, por los médicos forenses en Corea del Sur. Hay unos elementos que tienen que ver con, más que nuevas tesis, con una lectura distinta. Por ejemplo, el otro día hablaba con Francisco Marín, uno de los autores, y me decía, por ejemplo, este último tiempo ha tomado mayor relevancia el rol de Enrique Correa, por ejemplo, que fue quien estuvo a cargo del funeral de Salvador Allende, muy amigo de la familia, recordemos que es asesor también de Isabel Allende, muy cercano, vicepresidente de la Fundación Salvador Allende, Enrique Correa, y fue uno de los promotores de la tesis del suicidio. Sin que se le hicieran, una investigación forense propiamente tal. Y es todo un tema, sobre todo por la relevancia que ha ido tomando ahora, en términos mediáticos. Y eso me decía, es un antecedente interesante, porque más allá de si Allende se suicidó o no, porque para alguna gente le parece irrelevante, el argumento de escribir este libro tiene que ver con la verdad, en definitiva, buscarla, encontrarla, sí o sí. El tema de lo que implicó o terminó, es una lectura que puede hacer cada uno también, pero lo que termina implicando un suicidio en base a alguien que no se rindió y que en definitiva fue ultimado por la dictadura, quien después termina tapando esto precisamente para bajar la figura de Allende y les pareció más acertado en su momento determinado decir que se suicidó generando una especie como de golpe psicológico también a una izquierda que hartos problemas psicológicos tiene. Es bien interesante el libro, yo lo tengo, lo he leído, he conversado con los autores respecto a este, y hoy día a las 6 de la tarde va a estar lanzado, así que lo recomiendo ahí, está interesante. No es un libro de ficción, no es una novela con la cual usted se va a entretener, es un libro científico, es un libro con datos, con precisos, tiene buena prosa, pero ahí va a encontrar elementos, no va a encontrar una historia para llevarla, qué sé yo, Andrés Gut o algún Larraín al cine, va por otro lado. Así que ahí está, gratamente invitado. ¿Ustedes van a ir? Ay, yo tengo hartas ganas de ir, cada vez que vaya. Vayan ahí, van a estar interesantes hoy día, sobre todo los comentaristas. Cierto. Bueno, esperemos que vayan a la gente que les interesa saber la verdad. Veamos también que hace poco dio una entrevista también un sobrino del general Palacio. Claro, sí. Y diciendo que claro que el tío le había contado y reafirmaba de que lo habían rematado. Claro, o sea, el tiro de gracia lo habría dado justamente el general Palacio, que fue el primer oficial que entró a la moneda una vez de que empezaron a salir los sobrevivientes que se fueron rindiendo. Ahí hay un montón de cosas. En cuanto a lo que decía Toño, es cierto, hay una situación histórica en la cual hay que entregar la verdad tarde o temprano, así como sucedió con el caso de Frey, que todavía está en investigación, pero que ya se ha ido develando de que habría sido asesinado. En el caso de Allende, la situación es más, como dijéramos, complicada tal vez, en el sentido de que un presidente en ejercicio, democráticamente elegido, ha sido asesinado tras un golpe militar. Entonces, el prestigio y la presencia de los militares queda en muy mal pie, debido a que no es una situación de que, si se suicidó, no hay culpables directos en su muerte. Él es el único responsable. En cambio, si se verifica legalmente de que fue asesinado, la cosa cambia hasta tal punto de que aquellos militares que estuvieron involucrados en el golpe tendrían que ser condenados por magnicidio. Y eso es mucho más grave que un simple asesinato. Entonces, la cosa se complica muchísimo, justamente para quienes, para los militares que estuvieron dando las órdenes, desde Pinochet hacia abajo, todos. Entonces, esa situación, bueno, podríamos decir que tal vez está dentro de la del ¿cómo se llama? El escrito este de los acuerdos, en el cual posiblemente una de las cosas era que no se tocara el tema de Allende para evitar esto. Claro, pero ya se está abriendo la puerta nuevamente. Porque, no, claro, o sea, desde un principio hubo mucha gente que pensamos de que no se había suicidado. Pero el asunto está en quién lo mató. Ahora salen las declaraciones del sobrino del general Palacio. Bueno, ahí ya hay un antecedente, el cual habría que comprobarlo. Pero hay muchas situaciones, en distintos relatos, porque han habido muchos relatos, tanto de parte de gente del GAP que salió y sobrevivió al golpe, como gente allegada a Allende, que también estaba dentro de La Moneda en ese momento y también ha hecho sus relatos, como el doctor Gijón, creo que era. Sí. El cual es, él relata que estaba al lado de él y que estaba ahí cuando se habría suicidado. Está el relato hay de varios personajes que han contado la historia desde su punto de vista, pero que estuvieron en el lugar mismo. Y que se contradicen entre ellas también. Hay contradicciones, sí, eso es cierto. Pero bueno, lo bueno es que este libro tiene la teoría científica. Entonces ya pasa más allá del relato. Porque hay mediciones, no, se habla de dos tipos de balas diferentes. Claro, mira, lo que tú dices es cierto. Hay una parte científica en la cual hay una... Tú dices que hay una cosa científica que habla del caso, pero también está la contraparte que son los testigos. Claro, son dos versiones diferentes. Son dos situaciones que no concuerdan. Por ejemplo, como dice la parte científica de que hubo dos disparos. Y por otra parte están los testigos que dicen de que se habría suicidado con el arma que supuestamente le había regalado Fidel. Entonces, estas dos versiones se contraponen en muchos momentos. No hay una relación. Claro, no hay una historia común, concreta. Por ejemplo, yo recuerdo muchos años atrás, aparecía de que donde fallece Allende, está en un sillón, en una especie de sofá. Sí. En un sofá, no es una especie, un sofá. Detrás del sofá hay un gobelino, que es la Fundación de Santiago. Ese gobelino hoy día se encuentra en el Museo de Historia Nacional, allí en la Plaza de Armas. En el gobelino, cuando se hizo el retiro de todo, el gobelino tenía dos impactos de bala. Y Gobelino estaba detrás de él. Entonces, ahí también es extraño, pero nunca se ha tocado aquello. Eso salió como una noticia muy... dentro de un párrafo dentro de una noticia y nunca más habló de eso. Por lo tanto, si es así, además de toda la parte científica en la cual está totalmente... ya comprobado de que habrían sido dos tiros, está esto otro, que no se ha investigado y se dejó de lado. Entonces, ahí hay una serie de cosas, de situaciones, las cuales hay que investigar más a fondo, hay que develar para que haya una verdad absoluta de qué fue lo que verdaderamente sucedió ese 11 de septiembre de 1973 a eso de las 2 de la tarde. Y que abriría las puertas para otras investigaciones, que eso sería lo... Sería como lo que el comienzo, esperamos. Claro, sería abrir una puerta, como decías tú hace un rato, sería abrir una puerta para empezar una investigación de quiénes son los responsables, quiénes son las personas que estuvieron involucradas directamente e indirectamente en este asesinato. Y que dieron el pie a todos los otros asesinatos que vinieron después. Por supuesto, sí, ese fue el comienzo. El comienzo, claro. Yo creo que eso es lo importante. Recuerda entonces hoy día a las 6:30 de la tarde, había dicho a las 6 de la tarde, a las 6:30 en el auditorio Pedro Ortiz de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. ¿Dónde queda esto? Ignacio Carrera Pinto, 1045 de la comuna de Ñuñoa. Recuerde, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, esto es calle Ignacio Carrera Pinto, 1045 Ñuñoa. Ahí va a estar presentándose este relanzamiento del libro. Va a estar ahí la María Emilia Tillú, que es la directora del Núcleo de Sociología del Cuerpo y las Emociones, facultativa de la Universidad de Chile. Bueno, algunos conocen porque también la mamá de la Anita Tillú. Va a estar también el periodista Víctor Herrero. Y ole, hola amigos, ¿cómo están? Va a estar Víctor ahí, del libro de Agustín Edward Eastman, para los que no lo recuerdan. Y va a estar también el abogado en Derechos Humanos, Nelson Caucoto. Va a estar dentro de la presentación y también va a haber una mesa y un diálogo. Ahí recuerden, Allende, Yo no me rendiré, se relanza. Este es el relanzamiento, ojo, pues el libro ya está. De hecho, uno ya lo ha tenido la oportunidad de leerlo. Pero a propósito de varios elementos, varias cosas que han ido apareciendo, se hizo buena idea de eso. Probablemente en un rato vamos a estar hablando con Francisco Marín. Vamos a pasar a un tema que está bastante candente, que tiene que ver, a ver, ¿cuánto queda de la Comisión Engel? ¿Alguno dice? La verdad, nada. La Comisión Engel echa mierda en el Congreso. Diputados aprobaron la indicación que permiten los aportes de empresas a partidos políticos. Se suponía que era una de las cosas que la Comisión Engel había... Una de las primeras cosas que había dicho, que las personalidades jurídicas y todas esas cosas no iban. Aportes personales, transparentes, con un tope. Y para eso está el financiamiento público que van a ser las nuevas leyes. Bueno... el cambio en Comisión de Constitución fue impulsado por los legisladores del Partido Socialista y la Democracia Cristiana, los dos grandes partidos de la nueva mayoría, y el proyecto ya se discute hoy en la sala de la Cámara Baja. Esto tiene que ver básicamente sobre el fortalecimiento de la democracia, que prohíbe los aportes a empresas en las políticas y crea un nuevo sistema de financiamiento estatal. Sin embargo, en la Comisión de Constitución se termina aprobando igual el tema de que las empresas pueden aportar 500 UF, creo. Es que uno de los montos límites que tiene precisamente esta indicación. Anuales. Esta, entre otras indicaciones que han llegado desde la Comisión Engel, tan consagrada al Congreso, y la verdad, no duró ni un rato. El tema es que, ojo, porque acá se está permitiendo el aporte de empresas más el financiamiento público. Oye, bien esta gente. Oye, sí. ¿Y para qué hicieron la Comisión Engel entonces? Yo el otro día quería que Osvaldo Andrade dijo una cosa muy linda. Yo tengo más legitimidad que cualquier dirigente social porque a mí me votó más gente. Sí. Por lejos. Sí. Wow, un aplauso. Por eso el Congreso tenía un montón de legitimidad. Osvaldo Andrade, un tipo, obviamente, que representa al nuevo socialista, el hombre nuevo. Y renovado. Y... Uno se imaginará, a propósito que estamos viendo el tema de Allende, dice, no, Allende me lo suicidaron, no, lo mataron y todo el cuento. ¿Para qué? ¿Para estos socialistas? Como que en ese contexto como que uno mira y dice, el otro día fue el natalicio de Allende. Sí, fueron y todo así, no, y sacando fotos de Allende, frasecitas de Allende, videos de Allende, no, música de Allende. Y los carepalos fueron al monumento de Allende con el puño en alto, ahí a dejarle una ofrenda floral. Pero claro, porque tienen que hacer su ahí presentación para que la gente diga, oh, esos son socialistas. Y el día de mañana capaz que alguien vote por ellos. Dan asco. Ese tipo, el Andrade, con todas las declaraciones que se mandó el otro día. Hace mucho tiempo que se está mandando declaraciones. Sí, pero ahora fueron todas juntas, así como con lo que decía Toño, lo otro es que porque tienen que pagarle, si están en huelga. Y tú decís, y bueno, y con lo que decía, a mí me votaron los Puente Altino, los de La Pintana, ellos tienen mayor representatividad y todo. Vamos a ver los cordones secundarios que hay en ese sector, los universitarios, los trabajadores que han estado en huelga. Y recordar también que la gente que votó no fue ni un 25%. Entonces, claro. Ahora me pregunto, ¿es la plata que se gastó en esta comisión? Que se hizo tan rápidamente porque no había corrupción y había que tratar de parar si es que salía la corrupción aquí en Chile. Hicieron hacer un libro, presentaron un libro, se lo pasaban a la Bachelet y todo el tema. ¿Y para qué? Un informe. Bueno, un informe. Un informe como... No, un libro que va a ser lanzado a las 18:30 horas en la Universidad de Chile. No, a lo que me refiero es que es un informe gigantesco, con miles de cosas y como, miren, para que no exista corrupción vamos a hacer esto. Y se lo pasan al Senado, a la Presidenta, a todo el mundo, y hacen todo lo contrario. Pero obviamente había que hacer un lavado de imagen en un momento el cual estaba cada vez estallando más la situación de corrupción. Hay que recordar de que tanto Bachelet como muchos otros políticos constantemente, diariamente, estaban diciendo Chile no es un país corrupto. En Chile hay algunos casos contados de, no decían ni siquiera de corrupción, sino que de malas obras, cosas por malas gestiones, estilo, malas gestiones, equivocaciones, errores, pero corrupción no hay. Entonces, para evitar de que en el futuro hubiesen corrupción, entonces hicieron este informe. Pero fue un informe para eso, para que la gente dijera, sí, está bien, se están preocupando para que no haya corrupción en Chile. Hicieron un bonito informe. Pero una vez de que había que aprobarlo, el informe no les convenía. Entonces, borraron con el codo lo que escribían con la mano. ¿Y qué es lo que trajo esto? En consecuencia, en que hay mucha más rabia, hay mucha más molestia de parte de la gente, porque se dan cuenta que están jugando con nosotros. No sé, no estoy de acuerdo con la última afirmación. ¿No? No, estamos a punto de ser campeón. Ya, hay que ponerse la camiseta y póngasela. Deja de joder, amargado. Me gusta eso cuando la gente empieza a con ese tipo de cosas. Andan amargando el asado. Sí, pero el punto acá es que a ver, una comisión cadena nacional, todo el cuento, bueno, varias cosas habían trascendido desde antes y habían después salido en el informe. Tuve la oportunidad de leer el informe, que era bastante largo, más que el original del 2007, digámoslo. Tenía varios elementos bien interesantes. Uno decía, no hay por dónde. Por ejemplo, ojo, uno tiene que ver con el financiamiento electoral propiamente tal, y otro tiene que ver, por ejemplo, con el tema de... ¿se acuerda que iban a tener más atribución los fiscales? Lo conversamos acá y no duró ni un día aquello. Fue eliminado de la Comisión de Hacienda, si no me equivoco, que estaba viendo aquello y que por orden del Ejecutivo votó en contra, tanto Nueva Mayoría como la Alianza, en contra de que los fiscales tuvieran mayores atribuciones, por ejemplo, para ver temas de delitos tributarios. Se le dejó esa potestad al Servicio Puesto Interno. El punto es que, por ejemplo, la reinscripción de partidos, dijimos, eso va a ser muy difícil. Todos los partidos dijeron, no, estamos de acuerdo con lo que se dice. Mentira. Estos por abajo van a estar arreglando porque no están de acuerdo. Uno ha podido sondear aquello y no van a reinscribir a toda su militancia. Efectivamente, entre un 0,25% se está como piso exigiendo para reinscribir. Después de que dijo que tenían que reinscribir a toda la militancia para saber efectivamente qué es lo que tenían. Ya lo cambiaron, ya, eso ya se negoció, y se negoció en La Moneda, mientras se hacían estas reuniones de coordinación de los partidos políticos. O sea, en definitiva, no cambió nada, y no va a cambiar nada en el Congreso. Les pongo el ejemplo, y aquí algunos pueden sentarse, si es que no. ¿Quiénes? Esto fue antes del receso distrital, 9 de los 13 diputados de la Comisión de Constitución de la Cámara aprobaron una indicación para permitir aportes de empresas exclusivamente a los partidos políticos por un monto máximo anual de 500 UF. Ojo, que acá estamos hablando de que los aportes, y esto, todas las medidas que se están tomando hoy día en el Congreso y todas las decisiones que se están tomando en el Congreso, y aquí un editorial que vamos a hacer entre medio de este programa, es para fortalecimiento de partidos. De hecho, lo ha dicho la propia Michelle Bachelet, esto tiene que ver con el fortalecimiento de partidos políticos. El golpe de timón que hubo, ¿se acuerda que se los comentamos acá en su momento determinado por parte de los partidos políticos, particularmente de la nueva mayoría? Donde el Partido del Orden es el que más ha ganado estos últimos meses. Han tomado mayor fuerza en términos de relevancia política. Bachelet hubo un ultimátum durante lo que fue la gira presidencial a Europa. Y así está viéndose, por lo menos, graficado en el propio Congreso. Les digo, la aprobación de la indicación para permitir los aportes de empresas exclusivamente a los partidos políticos por un monto máximo de 500 UF mensuales, es decir, algo de 12.500.000. ¿Quiénes votaron a favor? ¿A quién no adivinen? Estuvieron a favor Osvaldo Andrade del Partido Socialista, Aldo Cornejo de la Democracia Cristiana, Guillermo Cerón en el PPD, Hugo Gutiérrez del Partido Comunista, Daniel Farcas, PPD, Cristian Monkever, RN, Fuad Chaín, DC y Leonardo Soto, PS. Estos dos últimos fueron quienes presentaron la indicación y se abstuvieron los UDI, Marisol Torres y Juan Antonio Coloma, Arturo Esquela y Renzo Trizotti. ¿Cómo va a decir, oye? Claro. Bueno, una abstención. Si ya está aprobado. Oye, qué bien. ¿Qué orden edita la nueva mayoría? Me gusta eso. Así sacamos nuestra reforma adelante, compañero. Cierto. Así va la cosa. Estamos viendo de que... Estamos hablando de una de las indicaciones que más rimbombantemente se dijo. Decimos, las empresas no van a aportar más plata. Claro. Jarazo. Y entonces estaba el asunto que el Estado tendría que aportar. Bueno, el Estado aportaría. Pero igual... Si hubiesen sido solamente particulares los que aportaban, hay particulares que tienen mucho dinero en este país y que tienen muchas empresas y que por lo tanto como particulares podían haber aportado grandes sumas de dinero y luego cobrar la mano de vuelta, que es lo que ha estado pasando últimamente. Entonces, no es mucho lo que iba a cambiar. Ahora que las empresas directamente aporten, es como clarificar que en verdad las empresas tienen una participación importante dentro de las políticas de gobierno. Ahora, les planteo algo que probablemente es un poquito más tétrico. Independientemente de esta aprobación, que esto es la Comisión de Hacienda, la Comisión de Constitución. ¿Y qué pasa? Sale, va a ser votado y algunos se van a poner en contra y van a tener los votos y otros se van a abstener y todo el tema. No importa si se aprueba o no. Pero lo voy a llevar, voy a estirar el elástico. Lo voy a llevar a la realidad. Independientemente se apruebe o no se apruebe esto, ¿cambia algo el escenario que tenemos hoy día? En nada. No. ¿Por qué? Porque los aportes que se están investigando son aportes irregulares. ¿Se entiende? ¿Y que después van a pasar a ser legales o no? No. No. No. No. Lo que estoy diciendo es que acá, a ver, acá se está aprovechando... calmado que lo panda el cúnico. Frente a este escenario que se abrió... Se está aprovechando a hacer modificaciones que nada o poco podrían hacer respecto al escenario que tenemos. Voy a hacerlo bastante simple para poder explicarlo. Lo que hoy día está en cuestionamiento tiene que ver con el financiamiento irregular. Para ponerlo en simple, hace un par de años, y se acordarán ustedes, para algunas elecciones, si es que están metidos más en áreas, qué sé yo, del análisis o hilando más fino lo que estaba ocurriendo, se hablaba de que estas elecciones que están en un nuevo marco institucional, porque la nueva ley electoral y estaba permitiendo este tal y cual cosa, y habían cierto ajuste en el CERVEL y todo, todas esas cosas se decían durante las elecciones. Y es cierto, porque la verdad los cambios en términos del sistema electoral eran bastante nuevos. Durante el gobierno de Ricardo Lago, continuaron durante el gobierno de Michelle Bachelet y continuaron durante el gobierno de Sebastián Piñera. Se supone que era un cambio, una modernización, a propósito de otro escándalo político que hubo durante el gobierno de Ricardo Lago y que también lo hubo durante el gobierno de Michelle Bachelet, particularmente en 2007, con el caso Publican, con el caso Chile Deporte y otros más. Dicho eso, hoy día estamos frente, por ejemplo, el caso Penta, el caso Sokimich y otros más que están derivándose a propósito de que esto todo inició con el fraude al FUT, de financiamiento irregular a campañas políticas. ¿Qué quiere decir esto? Que independientemente de la legislación, se estaba aportando por abajo. Se está ocupando bolitas, se está ocupando esto. O sea, en términos de control propiamente tal, uno podría decir, a ver, esto se podría haber castigado más, no sé, démosle más facultad a los fiscales, como decía, por temas de delitos tributarios, que poca pena tienen en Chile. A propósito de lo que vimos con la farmacia, que el caso, el tema de colusión, en términos de la tipificación penal no existe, y que solamente lo ve el ámbito civil, que es la fiscalía, ¿cómo se llama?, económica, y el Tribunal de la Libre Competencia. Y uno dice, bueno, los fiscales pueden de este y terminar en la cárcel quienes defrauden de esa forma y podríamos pillar probablemente un montón de políticos rechazados en el Congreso. De una, sí, pero de una, fue transversal. O sea, independientemente de que se pueda permitir los 12 millones y medio, aquí lo que estamos contratando un poco que no hacen un jarazo todo el rato, eso estamos contratando, pero la verdad no varía mucho la realidad. O sea, que permitan 12 millones y medio, no 12 millones y medio, a empresas cuando por al lado van a poder pasar igual. O sea, ese mientras no los descubran, no los pillen, van a seguir haciendo este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque no está penalizado en forma tan grave como debería ser con cárcel. Entonces, por lo tanto, van a estar en el futuro, mientras no me pillen, van a seguir recibiendo plata por debajo. Entonces van a seguir corriendo los maletines con dinero. Este es el problema de que da lo mismo la ley que hagan. Claro, lo gracioso es que aprovechen eso para hacer leyes beneficiosas para sí mismos. Claro, porque eso es lo otro, po. Claro. Aparte aquí estáis hablando de aportes de empresa, más de personas naturales, más de aportes del Estado. Uh-huh. Y aparte la plata que puede entrar por debajo. Claro. O sea, puta, hagamos un partido político, pues. De hecho, va a ser más fácil hacer un partido político. De hecho, a ver, si bien va a ser más fácil hacer un partido político, es un tema que se viene discutiendo desde mucho antes de todo esto, y que hoy día toma mayor fuerza, que tiene que ver con todos estos cambios electorales, y lo que faltaba era la parte del gasto electoral, que es precisamente la que se está viendo ahora. Insisto, todo eso vale yuyo. Porque de los escándalos que tenemos hoy día, ninguno tiene que ver con un tema de legislación propiamente tal. De hecho, insisto, se está aprovechando un escenario para hacer un montón de modificaciones que son convenientes para ellos mismos, para nadie más. ¿Por qué? Porque acá estamos hablando de financiamiento irregular. O sea, en términos concreto, lo único que podría, de manera disuasiva, de manera de generar de una u otra manera, no sé, el temor a un político o política de que pueda en su momento terminado ver su carrera estancada, qué sé yo, es, no sé, la promesa de pena de cárcel, de perder, qué sé yo, su puesto, perder su escaño, ese tipo de cosas se ha descubierto. Pero esto es de, mira, honestamente, así como, vamos a regular de cuánta plata van a pasar las empresas. ¿Para qué? Si todos saben que van a pasar plata por al lado. Van a contratar a alguien, van a hacer mejor las boletas ahora. Claro, aprendieron. Oh, de todo se aprende algo. Obvio. Porque acá lo que estamos viendo es el financiamiento irregular de la política. Y lo hacen ver como si fuera la nada. Loco, ganaste jalao. Hiciste trampa. O sea, tipos que se paran el otro día. Bueno, tiene idea Moreira que es capaz de pararse porque no le gusta que haya publicidad de dos homosexuales dándose un beso, weón, legislando. Pero el weón, cuando habla de su situación, dice, fue un error. No fue un delito, fue un error. ¿Y sabéis que lo triste de todo eso es que el tipo tiene razón? porque no fue delito propiamente tal. De hecho, hay delitos asociados al hecho. Pero de pedir plata por al lado y todo eso, en nuestra legislación se lo permite. Por eso es irregular propiamente tal. El delito acá es la boleta ideológicamente falsa y hay delitos tributarios asociados a aquello. Pero el haber pedido por al lado y haberse financiado, lo único que implica es que, oye, ahí no se están declarando impuestos, ahí se están haciendo ciertas cosas. Y tiene razón en ese sentido. Pero es porque esto lo permite. Y ninguna de las medidas que se están haciendo va a frenar eso. No, quiero ser muy crítico con lo que estamos discutiendo, que tiene que ver con esta aprobación en la Comisión de Constitución que se le permita a empresas aportar hasta 500 UF. Da lo mismo. Es más, aprobamos que las empresas pueden aportar 100 lucas, nada más. Da lo mismo, si por al lado van a pasar igual. Ese es el punto. Y no se está haciendo absolutamente nada para aquello. Para que evitar que aquello suceda. Sí. Y más encima te hablan, bueno, si es que te hablan y te dicen, oye, pero es que nosotros tenemos un montón de gastos, entonces, bueno, entonces mejoren los sueldos. Uno de los sueldos más altos en tribunal parlamentario. Y no solo acá. De hecho, está al nivel de parlamentarios, por ejemplo, en México. Tiene un buen referente por lo demás. Y acá hay gente que dice, bueno, es que lo que pasa es que tenemos que hacer semana distrital y tenemos que recorrer el país y todo el cuento. Bueno, recorre México, po, bueno. Eso sí que es grande, po. Acá hay gente que la semana distrital la recorre por celular. Le va preguntando a los dirigentes suches que tienen distintas juntas de vecinos ahí en este cómo va la cosa, qué hay de bueno, este, si hay alguna desgracia, si llegó la tele para allá para correr. Eso. Esa es la semana distrital. Algunos dirán, oye, hay otros que hacen la pega y todo el tema. Qué bueno, pero si tampoco es celebrable, si es su pega. Claro, para eso se le paga. Si acá estamos acostumbrados a que encontramos a alguien bueno y dicen, wow, increíble y todo. Pero si es lo que tienen que hacer. Se supone que son representante, yo tengo mi rollo con el tema de depositar representación, pero es un tema mío. El punto acá es otro, el punto es que la impunidad está puesta institucionalmente. Entonces, cuando hablan de las instituciones funcionan, lo que te están diciendo, uno se siente como Cavani, ¿viste? Vos. Yo he visto al profe ahí, Tabaré, me toca el orculo ahí, y duele. Uno se sienta así. Yo me siento como Cavani. Yo creo que todos somos Cavani. Todos los días. Y no sé dónde salió esta animadversión al uruguayo por soberbio. Weón, pare, loco, un partido. Aprendan la Mascherano, weón. Un crack, un grande, un tipazo. Esto es fútbol. ¿Ah? No una guerra. Bájenle. ¿Ah? Aquí vinimos a divertirnos, a pasarlo bien, para que la gente se divierta, a darlo todo el tiempo. Pero esto es un partido, no una guerra, pelotudo. Entonces, bueno, yo empatizo con Cavani, la verdad, porque me siento tocado atrás. Y reacciona y me echan a mí. Es como cuando la gente se enoja y llegan los pagos y le pegan a ellos. Buen precio, lléveselo preso a él. No, pues no, es un honorable. El otro día el pelotudo de Charlson murió Sergio Díaz. Un honorable. Se mandó un condoro, pero un honorable. ¿Un condoro? ¿Qué condoro, weón? Por favor. Bueno, ese tipo fue presidente del Senado, po, Sergio Díaz. Entre el 2004-2006, si no me equivoco. Por ahí. No miento. Fue antes. Por el 2004-2006 fue presidente de Renovación Nacional. Y mucha gente dice, bueno, sí, cometió error y todo el cuento. Bueno, vivió en la impunidad durante los últimos 25 años. En la impunidad más absoluta. Fue político, estuvo en el Congreso, presidente del Senado, presidente de un partido. ¿Ah? Aprovechar de robar tierra allá en la Araucanía sin ningún problema. Pero fue un constructor de la democracia. Po, bueno. Fue un constructor de la democracia. No, no, Alfonsín. Hasta Alfonsín lo pelaban, bueno, en su propio funeral. Po, bueno. Pero acá, bueno, hasta el más rancio. No, ustedes pueden decir lo que quieran, pero yo estuve con él y el tipo ayudó a los consensos a sacar este país adelante, a construir la democracia. Y me dicen, ya. No, uno vive feliz en la democracia. Po. Todos los días. Todos los días que te mandan a alguien a hacerte un jarazo atrás. Y de la Comisión Angel, nada. Nadie puede decir, oye, mira, ¿sabes qué? Mira, la Comisión Angel dijo esto y lo están haciendo al pie de la letra. Nada. Nada, fue todo rimbombante, todo. De hecho, lo único que salvó, de hecho, porque todos sabían que la verdad era así como bien mula el tema de la Comisión Angel y que se iban a decir cosas bonitas, pero en la práctica no se iban a hacer, fue de tirar el rollo de la Asamblea Constituyente y eso mojó a un montón de gente. Así como, ay, la Presidenta dijo Asamblea Constituyente. No, pero no dijo eso. Sí, no, sí dijo eso. Y todo, y bueno, un montón de tarotistas de la política y de astrólogos tratando de interpretar este llamado del más allá que se había hecho con una tabla Ouija por cadena nacional. Pues todos dijeron, no, si la Presidenta dijo esto. Yo digo, no, como no dijo eso, quiso decir esto otro. Porque como lo omitió, claramente y evidentemente quiso decir esto otro. Entonces toda la discusión, y se acordaron ustedes, fue sobre el tema de la Asamblea Constituyente y el proceso constituyente que va a empezar en septiembre. Y nadie habló con Comisión Angel porque la verdad, en el fondo, nadie creía que iba a ser algo. Menos Bachelet, que ya lo había hecho. Porque a Bachelet, ya pues, simpática, se saca selfie y todo el cuento, pero uno no le está pidiendo así como que resuelva y haga reforma. Salvo a gente muy en la fanaticada. Pero sabe que no, porque Michelle Bachelet no la venimos conociendo recién. Y eso juega en contra, ya ha jugado en contra de Michelle Bachelet. Michelle Bachelet no es alguien que uno dice, viene descubriendo, vamos viendo cómo se da. Viene de vuelta. Y uno compara los gobiernos y la verdad no hay mucha diferencia. De hecho, hay cosas que están calcadas. La Comisión Angel, por ejemplo. Entonces, al final, cuando uno mira todo esto, dice, bueno, mira, ¿sabes qué? Van a seguir aportando la empresa y todo. Yo me esperaba que sigan aportando igual. Con cosas evidentemente truchas. Por ejemplo, yo insisto, la ley de pesca deberían haberla retirado ya por decoro. Pero todos los sectores políticos salen a defenderla. O sea, tenemos casos aislados, pero no se puede discutir la legitimidad de esta ley. Sí, po, sí se puede. Sí se puede. Este país un día se va a incendiar. Y van a salir todos con sus columnas hueonas sobre, ay, mira, y la violencia y la radicalización, y estamos en manos del caos y la disociación y todo ese cuento. Pero la verdad, un día la gente va a despertar. Y ya está despertando. A propósito, término futbolístico, va a ser una especie de candonga. ¿Se acuerda del candonga Carreño? No. Bueno, gran jugador. Fuera de broma, gran jugador que le tocó la mala suerte y se lo cagó Iván Zamorano y todo lo demás. Y que, bueno, es una imagen futbolística acá en Chile porque en un momento le sacó la cresta como a 5 jugadores en una cancha. Solo. Y terminó siendo como el ícono de la violencia en los estadios y todo el cuento. Y la verdad, el tipo no era tan malo. Porque un día te calentáis tanto que dejáis la caga. Siempre llega el día. Y eso en términos concretos. Está comenzando. Uno ve ese tipo de brillo. Honestamente, tampoco algo que me guste. Yo sé que hay gente que le gusta porque va en la psicópata por la vida y así, que vender el tema de ser malo y toda esa vaina. No, porque creo que eso es parte de una necesidad, no de algo que uno desee, sino es algo que se necesita en un momento determinado. Y acá hay gente calentando la píldora. Cuando siempre hablan de quiénes son los pregoneros de la violencia, siempre que salen diciendo lo que es y salen a cuestionar a esta gente que genera violencia, ustedes son la violencia encarnada. Y solamente el hecho de que no reaccionemos a veces lo suficientemente fuerte es producto de lo atontado que nos tienen y del bajo autoestima que nos generaron. Pero eso está cambiando. ¿Nadie piensa que se va a mejorar desde el Congreso algo? ¿Alguien piensa? La misma gente que está defendiendo reforma mira al Congreso cagada de miedo, po. Y está peleando con sus propios partidos para tratar de sacar cosas. Y no vengan a convencer de que en el Congreso van a sacar algo bueno. ¿Qué tiene bueno el Congreso? Aparte la gente linda y trabajadora que hace aseo y que trabaja y hace, mantiene esa cosa funcionando, porque el resto de los otros son todos unos pelotudos que tienen un montón de asesores que le dicen lo que tiene que decir. mira, aquí está escrito y cuando tú vayas a la sala tienes que leer esto y todo lo demás. Pues sabemos que hay un ejército de gente ahí trabajando. El reto sale en la calle y está preguntado si está bien maquillado o no, o si esta corbata le combina o no, genera más empatía. Pero todos no somos. Por eso, dentro de la cancha no debe haber guerra. Afuera de la cancha tenemos muchas. Muchas. Y eso también para todo ese tema de periodismo, los 11 gladiadores y todo un país detrás y metiéndole presión. Y después lo mismo que estaban preguntando, ¿quién le dijo a este weón que es Chile? ¿Ah? ¿Ah? ¿Han escuchado a los periodistas deportivos estos últimos días? Bueno, ni que los locos fueran a la luna, pues, bueno, es casi Apolo 11, una cosa media extraña. Yo fuera jugador, yo me habría colgado ya, la presión increíble. Es un partido de fútbol. Este fue lo que ganemos. Y si no, bueno, será otra. Y es parte de la ilusión. Si es el parte del juego, el 20. Entrada 17 millones de pesos. Así de cagado está este país. 17 millones de pesos una entrada. Para ver la final. Mercado Libre. Puedes chequearla. Ahí están en internet vendiéndose. De 500 lucas para arriba están las entradas. Hay de 9 millones, 6 millones. Y la más cara que se encontró, ahí está en un noticia, 17 millones de pesos, una entrada. Y no va a faltar el que la pague. Chúpate esa. 17 millones de pesos, una entrada, weón. Y en este país hay gente que está en condiciones de pagar esa cantidad de dinero. Y más. Así de brutal. Sí. Mientras hay gente que tiene que vivir con 200 mil pesos mensuales. Y que hoy día suben el sueldo mínimo. Y yo te apuesto, pues, weón, que. Claro, pues. Subieron el sueldo mínimo. De 225 a 241. Gracias, Bárbara. ¿Ah? ¿Ah? Qué bárbaro el sueldo. Puta, ¿nos va a alcanzar para qué? ¿Para más VIP? Uh-huh. ¿Para eso? Pero yo voy al. Más encima, hay una pelea en términos políticos de quién va a estar en el estadio. Bueno, un político se quiere perder el estadio para pagar ese monto con tal de estar. Chile puede ganar y nadie se puede bajar del carro. Chile pierde y se baja, piolita, ahí escondido. Pero así es la cosa. Así es la cosa. 17 palos. ¿Sabes cuánta plata es eso? ¿Cuánto el sueldo mínimo quedó? 241 mil pesos. 241 mil pesos. Tengo acá. Un trabajador que gana salario mínimo a partir de este 1 de julio recibirá 241 mil pesos, solo 1.250 pesos por cada hora de trabajo. Eso es lo que valemos para el empresariado. Y 17 millones una entrada. Una entrada. Una puta entrada. 17 millones de pesos. Bueno, van a sesionar en el Estadio Nacional. Voy a estar lleno de políticos. Varios de esos van a gastar la plata que no tienen para. Bueno, en nuestra plata sí queda lo mismo. ¿Qué claro, le importa pues, a ellos? ¿Y tú crees de que los políticos, o sea, los diputados, senadores, pagan entrada? Sí. ¿Sí? En esta, estoy hablando de la final. ¿Ya? Sí. Ah, ya. Varios van a pagar porque los cupos ya están asignados desde antes, todo el tema, y aquí estamos hablando del mercado negro. 17 millones de pesos se está vendiendo en el mercado negro, y en la reventa de entrada y todo el cuento, un clásico de este país, que más encima tiene la entrada más clara de la clasificatoria, tiene la entrada más cara para los conciertos y todo el tema. De hecho, un concierto acá en Chile vale 2, casi 3 de Argentina. Pero si sale más barato de repente ir a ver a estos artistas internacionales a Buenos Aires que verlos acá en Chile. Una amiga me dijo, bueno, sé que me sale más barato ir a Buenos Aires, quedarme allá, estadía y todo el cuento. Se fue para allá a ver a Paul McCartney, me parece una vez. Me dijo, ¿por qué más barato? Uh-huh. Ojo, paseamos, estuvimos en el hotel, fuimos a ver el concierto y todo el tema y me salió más barato que esperarlo a ver acá en Chile. No te creo, le dije. Sí, mi hijo, créeme. No te creo, le dije yo. Créeme, mi hijo. Es así. Y mandó fotos. ¿En serio? Claro, sí, es así. Porque Chile es el. Pero es la vuelta, po. Porque la mayoría de los artistas que están haciendo giras mundiales pasan por Chile. y no hacen un concierto solamente, hacen más de uno. Emilio dice, la Comisión Angel se notó que también fue una pérdida de tiempo y de plata, igualito que el censo, él pone plata en signo de interrogación porque recordemos que era a honorem lo de la Comisión Angel. Ayer todo a honorem. Que era un grupo de accionistas, digámoslo, de los think tanks, de los mismos partidos, de la misma gente, ahí todo el cuento. Y ahí hubo otro que nombre de prohombre, que estaba puesto precisamente para aquello. El gobierno estaría dispuesto a implementar control de identidad preventivo. Ella, la ex empleada de Edward, en serio, ministra de Justicia. Pero ¿quién más? Javiera Blanco. ¿Por qué no me sorprende? ¿Por qué no me sorprende? ¿Por qué no me sorprende? ¿Dónde consulto mi afiliación a un partido político? No estoy segura y si lo estoy, quiero renunciar ahora mismo. Eso se hace en el CERVEL, propiamente tal. De hecho, mucha gente que se fue a inscribir y descubrió que estaba inscrita en otro partido. Y mucha gente que no tiene idea que está inscrito. De hecho, pasa más habitual de lo... Por eso se suponía que este nuevo empadronamiento de militancia y todo el cuento venía a resolver ese problema. Pero si te están pidiendo el 0,25, hace una elección contra los mismos de siempre, le pagan a la gente que tiene que ir, listo. Ya, estamos. Y vamos a recibir plata más encima. No, pues sí. Bueno, ¿cuál es su padrón electoral? Ármelo de nuevo. Eso es lo que todos estaban esperando. Claro. Y eso es lo que básicamente se dejó entrever. Pero no va a ser así. Y yo conozco gente que dijo que, pucha, ahora voy a poder borrarme el partido donde me inscribieron y no tener que hacer todo el papeleo. Cierto. Pero no va a ser posible. Es complicado al final porque, insisto, todas las cosas y todas las premisas, todas las grandilocuentes promesas que se han hecho en estos últimos meses a propósito de este escenario bastante... corrompido, donde aparece en términos visibles la corrupción, no es que no existía, es que cuando empezó a aparecer la corrupción, no, la corrupción viene hace rato. Uno mira así como, estos tipos les da lo mismo. Tan seguros de dónde están, está tan claro. ¿Para dónde crea? Yo de ahí estaba escuchando, por ejemplo, a Escalona, escuché a Andrade, escuché a Ignacio Walker. Y ya como que el discurso está claro. O sea, hay gente todavía confiada en que se van a hacer reformas y todo el cuento. Y uno la verdad, uno no los mira con rabia ni nada, uno los mira con pena. Con cierta empatía ya a esta altura. Yo ya no criticaría a alguien que confía en la reforma, porque de una u otra manera es casi un acto de fe. Está bien. Pero ya la mayoría no está comprando cuentos. Y yo creo que se está cultivando. Yo creo una tesis que me acuerdo que un amigo decía acá la otra vez, de que esta gente lo que está haciendo básicamente, bueno, es un trabajo de cuadro revolucionario. Está calentando a la gente para que despierte. Entonces está haciendo esa pega. Mira, si lo miramos... Bueno, uno puede mirar las cosas desde cualquier punto de vista y de manera positiva. Y puede ser también. Dele nomás, compañero. ¿Ah? Siga haciéndolo. La columna dentro del Estado. Claro, queremos que un día vengan todos y quemen el Congreso, porque eso es lo que estamos buscando, porque nos estamos sacrificando por la revolución. Puede claro. Ser, compañero socialista. Que nada más, pues. No, pero va a faltar otro. No, vamos a ir a hacer un partido y vamos a esto, porque lo que se trata es de cambiar por gente buena. Y volvemos al mismo déjà vu y en las próximas elecciones van a hacer lo mismo. Y gente, no, ahora hay que votar por nosotros, no por ellos, porque ellos son los malos, nosotros somos los buenos. Y volvemos. Y una nueva derrota. Oye, saludo para Marcel Clau, que empezó sus nuevas clases. 60 lucas vale la clase. Ya. Buena, para pagar deuda. Yo ayer escuchaba. Hay algo que Marcel Clau haga, aparte de que no sea una acción para pagar alguna deuda. Me cabe en duda. Es súper extraño. Pero yo creo que hay un claudismo que está exacerbado este último tiempo. Disculpe a la gente que votó por Clau, pero quiero ponerlo como analogía, porque empezaron con mucha gente y todo, no, vamos a ir a la elección y vamos a ganar y todo. Ah, sí. Oh, uy, qué novedad, me estoy desayunando. Cuéntame más. Pues se pone esta cosa así como esta tesis de análisis bastante vacío de como la gente lo odia a ellos, ahora va a votar por nosotros. Pues cuando esto es un tema estructural y sistémico, no tiene que ver con un problema de votemos por lo bueno y eliminamos las manzanas podridas. El sistema está podrido. Poner la manzana ahí se va a podrir. Sí, no son uno u otro, como han querido darnos a entender, de que son unos poquitos los que están contaminados, el resto son todos buenos. Pero es bien iluso eso, esa tesis. Claro que sí, po. Una tesis que viene uno escuchando desde los 90. Sí. Puta, yo vengo escuchando el tema de que me voy a meter al sistema para cambiarlo desde adentro. Sí, también. Y el sistema te cambia. Y que hay siendo uno de los mismos. Por eso. A mí me da rabia, estoy callada porque tengo rabia, esa es mi verdad. El hecho de la... No golpee a Alfonso, él no es un político, no está de candidato a nada. Hagamos una distancia ahí. Es el tema del error, de que todos piden disculpas por los errores cometidos. Y que claro, para la ley es un error, como dice el Toño. Claro, no hay una legislación que los culpe. O sea, se coluden, es un error. Mm. El que pidan plata y legislen a favor de empresas a las que de las cuales recibieron plata trucha es un error. Pero, es una delincuencia errónea. Pero es un error nuestro, no es de ellos. No, discúlpame. No, pero lo que me refiero es que eso lo hacen y lo van a, como decís tú, lo van a seguir haciendo. Y va a quedar ahí, o sea, ahora les van a poner plata el Estado, los empresarios le van a poner plata así como, mira, yo les pasé 12 millones y tanto anuales, como persona natural también, mi hijo también, mi señora también, mi sobrino también, mi otra empresa también. Pero aparte también, si es que a mí no me pillan, les puedo pasar plata por debajo. Y va a ser un error. Claro. No va a ser nada más que si eso. Si es que los llegan a pillar. Claro, po. Entonces, ¿cómo no te va a dar rabia? Y encima después me decís que yo quiero quebrar esta institucionalidad que hay porque reclamo, porque salgo a la calle. ¿Y qué esperáis? Si vivimos de los errores, parece, po. Y hay que quedarse callado porque son errores. Y hay que perdonarlos. Claro, po. Y hay que decir que son buenos ellos, pobrecitos que cometen errores. Todos cometemos errores. Claro, más encima hace una segunda comisión en un gobierno de la misma persona, ya dos veces la misma comisión. Y como decías tú, lo escriben con la mano, lo muestran y después lo borran con el codo. Y vamos dándole nomás, total, están todos preocupados, futbolizados, mirando la cancha y peleando con el peruano, con el boliviano, con el argentino, con el uruguayo. Y en eso estamos preocupados. Yo no digo no vean fútbol, pero tampoco se siguen a los otros. Sí, el fútbol es bonito. ¿Ah? Sí, es precioso, uno lo juega y todo. Hay un montón de cosas sociales que son una pelotude nomás. Claro. Entonces, ¿en qué tipo? De hecho, vieron a Edmundo González a propósito de eso. Ex almirante de la Marina. Argentino, ahí van a ver. ¿A quién le echáis la pachotada para el tsunami? Estaba ahí escondido en tu casa allá arriba. Pues, weón, apareciste al otro día escondido. ¿Y para ser almirante no tenías que tener una guerra? ¿Cuándo hay estado en guerra, po? Pero no, vamos a sacarle. Ahora van a saber lo que es bueno y la cuestión. En su Twitter, Edmundo González. Bueno, pero si vos estás escondido, weón, el 27F no te encontraba nadie, weón, estás en tu casa, weón. Arriba de un cerro, allá fundeado. Sí. En un y búnker. Él tenía generador y todo súper lindo. Claro. ¿Dónde está el almirante? No lo sé, no ha llegado. ¿El almirante? Pues, weón, si es un tsunami. ¿Dónde está el almirante? No sé. La capitanía de puerto allá en la octava región hecha mierda. Ojo, está a la mitad de la oficialidad allá. El otro día Michelle Bachelet recibió una condecoración. Hija del mundo castrense. Bachelet. Con Dios, pero no, pues él le va a ir a dar a los argentinos solo. A hacerlo yo, pues, sí, pues, súper bien. Vaya, pues. De hecho, deberíamos agarrar a esta gente diciendo: vaya, sí, a la frontera, ¿qué es ahí? Recupere los campos de hielo azul, juega un rato. Claro. Vaya. Y los dejamos ahí. Y les ponemos unas cámaras, hacemos un reality, nos divertimos en la casa. Por total, de los realities que nos venden más fome, los ponemos a ellos y nos entretenemos. Sería entretenido, ¿eh? Sí. Podemos hacerlo. El patriotismo de algunos cuando aflora es fuerte leer. Es enfermizo. Y solamente tú les pones como, oye, ya, pues no sé, pues cuando jugamos contra Bolivia, caleta de tweet y Facebook y todo el tema ahí, encuentre los bolivianos y todo, oye, pero ¿por qué me estás peleando con Cueva? ¿Conocís Cartagena, por loco? ¿Ah? Ese es lo otro. Hablan de la patria, hablan de Chile, hablan de... Y no conocen más allá de 3, 4 kilómetros a la redonda de Santiago. Claro, entonces... Entonces, ¿de qué Chile están hablando si no lo conocen? Anda, preguntarle a los ariqueños qué piensan. Voy a leer algunas cosas que están llegando. A propósito, podemos meter la Copa América porque dice el embrollo financiero de la Copa América, que nos tira la manda. Marcela Román dice, mira, convenientemente el trámite, que ya está hablando de desafiliarse en términos de partido político, al menos la consulta online no está en línea. Y debes concurrir al CERVEL solo para consultar, si es que está en un partido político para poder desafiliarte. Landazuri dice, ahora Barcel, por Marcel Claude, dice, comenzará a realizar charlas junto a Longueras, Chaulson Moreira, sobre probidad ética y manejo económico. Lo gracioso es que Marcel Claude es economista, igual eso le da un sabor distinto a la cosa. Bueno, uno de los grandes problemas que ha tenido Marcel Claude es precisamente lo económico, en términos de lo que fue su financiamiento de campaña y todo lo demás. Gama dice, a propósito de lo que estamos hablando del tema de los partidos políticos y de vamos a la elección, ahora van a votar por nosotros, cambiemos. Es un poco como el chiste del obrero que se mete a las cloacas para limpiarla por dentro y termina todo enmierdado. Creo que muy buena analogía. Yo creo que va por ahí. Hay que cambiar las cañerías. ¿Cachai? No cambiar plomero. Pero bueno. Me acordé de esos socialistas que quieren cambiar por dentro el PS y después cambiar por dentro el sistema. Un largo vía cruz, y Gerardo Benavides. Catamapola dice, los bachelovers son un tanto más podridos y extremistas que los piñeralovers. La reforma, los ultra, espera los fachos, la cábala, etcétera. Oye, eso de la cábala igual. Es gracioso. Sí. Oye, Urrea Torre. Ya, pues, para leer. El pulento Charlie y todo eso. Gente rara, sí. Igual. Yo de Urrea lo entiendo. Porque un tipo que gana 12 palos, weón, de asesor ahí a la parlamentaria de Democracia Cristiana, defendís tu cuento. Después de que sacó ese reportaje, sí, pero nunca más vio a Mónica González con buen ojo. Pero uno dice, ya, está bien. Pero estas cosas de conveniencia, así como... Yo me acuerdo de algunos, jamás estaríamos en un gobierno con esos neoliberales de la Concertación. Y ahí están. No estamos en el socialismo, que digamos. Que fueron los plomeros ahí. Por último, uno mira a Grecia y Cipras la vende, po. ¿Ah? La está vendiendo, todo el cuento y todo. Uno sabe que la cosa no va tan para allá. Les recomiendo hoy día en la tarde un análisis bien interesante sobre lo de Grecia con Alberto Buitre. Bien interesante con el tema del Partido Comunista Griego y de cómo está la cosa ya. Está muy interesante. Hoy día a las 4 de la tarde va Buitre en la ciudad. El punto, y en un rato más vamos a hablar de lo que pasó y de este supuesto acuerdo también que hubo entre la Unión Europea previo a lo que el referéndum de este fin de semana. Esto a propósito de Grecia. Pero volviendo a lo de acá, insisto, acá si esta cosa no ha estallado, no ha hecho capum, es básicamente porque Dios es grande, medio facho también a veces. Y porque nuestro problema real, más allá de las condiciones objetivas y los análisis tan profundos y sesudos y todas esas vainas, es un problema de autoestima. Yo insisto que nuestro problema es subjetivo, porque las condiciones objetivas están. Nuestro problema es la autoestima. Nuestro problema es eso, porque tenemos una mediocridad asumida. Y de eso se aprovechan los empresarios y los políticos para hacer su juego y hacer sus cochinadas. Porque de lo contrario no podrían hacerlo. Si hubiese un país más empoderado y con mayor deseos de y decidido a dar pasos más factibles hacia un cambio. Bueno, yo creo, yo estoy creyendo mucho en los profesores. Los profes no han... Ya está por ahí nomás. No, porque yo sé a dónde va a ir la legalización del tema del movimiento de los profesores. O sea, el profesor luchando, también está educando y todo el cuento. es bien variopinta, no hay que perderse mucho con eso. Sí, no, a lo que voy es que hasta el minuto no han bajado los brazos y están escuchando las bases. No. O sea, las bases están presionando, tuvieron que presionar afuera para que lo escucharan. Yo creo que por ahí va la cosa. Pero, por ejemplo, las bases ya no se quedan en la casa esperando que el dirigente decida y vote. Eso es interesante como fenómeno, no es nuevo, pero que en gremios como el Colegio de Profesores, una cosa que empezó el año pasado a propósito del paro docente, que no apoyó la directiva. Recordamos, y hay un historial en radiofrancia.cl, que la directiva fue la que apoyó este proyecto, el proyecto de carrera docente. La directiva lo apoyó, trabajó en el verano, de hecho están las reuniones, de ahí en términos cronológicos está puesto en un reportaje que hizo la radio. Y fue ya después de ingresado, que fue el 20, 21 de abril en el Congreso, y de que se hiciera una nueva consulta docente en mayo, donde ya estuvo el 97% en contra, incluso el 53% de aprobación tuvo el proyecto presentado por la dirección del Colegio de Profesores. Ahí nomás. Pero las bases ahí presionando. De hecho, Gajardo, en la última asamblea, salió resguardado por militante de la Juventud Comunista y por carabineros. Claro. Ambos haciendo, fue la broma, es decir, esto ocurrió. De hecho, hubo un profesor detenido por decirle vendió a Gajardo y ahí se metieron, al final le pegaron y lo entregaron a carabinero que estaba ahí mismo. Eso fue lo que ocurrió a la salida de la Asamblea de Colegios Profesores. Esto ocurrió tarde porque Gajardo no salía, no había salido, salió casi lo último. Recordemos que esta Asamblea del Colegio de Profesores se hizo en la sede de la CUT. La Alameda. Sí, el jueves pasado fue. Entonces, a lo que yo voy es que los profesores, para mí, están como tirando ese hilito para que despierten los demás. El de, mira, estamos acá afuera, te estamos presionando porque tú nos representas a nosotros. ¿Ah? Entonces, yo por lo menos confío en el trabajo que están haciendo. Se han seguido movilizando, lo vimos ayer con el zapatazo. Hoy día en la mañana se volvieron a movilizar en otro sector. Y están todos los días en diferentes puntos del país movilizándose y viendo claramente que ellos quieren el retiro de la carrera docente. O sea, han habido amenazas desde el gobierno, desde las municipalidades y todo, y hasta el minuto ahí están. Lo que conversaba ayer yo por fuera decía yo, ¿cuánto más va a durar el hecho que llevan 2 meses sin sueldo? Hay familias detrás y todo el tema, y también por ese lado se podría bajar la movilización, pero también va de parte de los apoderados, de los alumnos y de la gente en general, cómo los pueda apoyar. Aquí lo que falta es eso, más transversalidad en las movilizaciones. Desde hace años, claro, han incentivado, han aumentado, han habido movilizaciones de los portuarios, han habido movilizaciones de pobladores en distintos sectores del país, han habido de los estudiantes, de los profesores, de algunos gremios, pero todas estas movilizaciones han sido un tanto parceladas. Es que han sido coyunturales, han sido temas salariales y todo el tema. Yo creo que En algunos casos sí ha habido un poco más de transversalidad, de apoyo, como lo que pasó con Caimanes o lo que pasó con Freirina o lo que sucedió en Aysén, pero como que fue despertando a la gente y se sentían solidarios, pero de allí a dar el paso de hacer una movilización más generalizada no se ha dado, pero yo creo que para allá vamos. Espero puede que darse, sea así. Pero es que, a ver, yo creo que hay un problema, que insisto que nuestros problemas son subjetivos, nuestros problemas son, pues, qué sé yo, psicológicos a veces, fuera de broma. Y es porque, bueno, no era de otra forma también, vivimos en la constante movilización gremial. Tenemos problemas graves de alienación, somos incapaces de reconocernos como sujetos. Ahora tengo como persona, yo me dice que, mira, yo no soy profesor, yo soy persona. Yo no soy minero, soy persona. Yo no soy portuario ni pescador, yo soy persona. Y eso hace generalmente de que sean luchas parceladas, segmentadas y generalmente por salario, generalmente así. De hecho, Claro, el cambio cualitativo, si uno lo quiere medir así en términos de los profesorados, es que por primera vez, y en serio, yo lo he visto porque me reuní con profesores, porque hemos estado ahí de hecho en el verano también estuvimos trabajando y conversando muchísimo sobre esto, sobre lo que venía este año y todo lo demás. Hablando de educación, interesante. Incluso algunos con una crítica al sistema de educación formal, ahí viendo experiencias nuevas y todo el tema. O sea, hay un rollo interesante en un sector que hoy día sigue siendo mínimo. Por otro lado está el tema reivindicativo y gremial, que es válido, pero no pasa de ahí. O sea, no todos los profesores son la encarnación del Che Guevara, ni de Durruti, ni nada por el estilo. Hay gente, sobre todo generaciones bien jóvenes, relativamente, que están viendo nuevas formas de método de aprendizaje, de que quieren ahí como apostar por ese lado. Lo que me parece estupendo, pues estamos hablando de un sistema educacional no solamente caduco en términos de estándar internacional, y que a mí lo personal bien poco me importan, sino en términos de, y es la discusión que siempre se termina dando, discutir sobre educación es qué tipo de sociedad queremos. Yo no quiero la educación del rico. Yo hablo a título personal, no me interesa esa educación competitiva y todo. De hecho, me parece súper interesante esa crítica que hacen al proyecto de carrera docente los profes, y que está generando una transversalidad en términos de apoyo de esta cosa competitiva. Ojalá no solamente en base a lo que les compete a ellos, sino que una educación que tiene que ver con estándares de evaluación y cagarse al lado para poder ganar. El que tiene mejor nota ganó la beca, el que no, porque hasta el momento tenemos beca. Mientras no haya, en términos constitucionales, por ejemplo, que la educación es un derecho, lo que tenemos es beca. Si tú quieres llamarle gratuidad en base a beca a un porcentaje de la población más vulnerable, bueno, es cosa tuya. Y si quieres llamarle reforma educacional a eso, es cosa tuya. De hecho, lo único que han ganado hasta ahora han sido los sostenedores. No, es que estamos defendiendo la educación pública. No, lo que hiciste fue defender la educación particular subvencionada. De hecho, yo escuchaba a Adriana del Piano, a propósito que la actual nueva ministra dice, bueno, es que este monstruo que creó la dictadura del colegio particular es subvencionado, weón, eso es lo que creó la Concertación. Mm. Ella lo sabe perfectamente, ha sido una militante de la Concertación, ha sido ministra de la Concertación varias veces, esta es su tercera vez como ministra. Y ha trabajado en educación. Y ha trabajado en educación. Por lo tanto, sabe muy bien. Directora ejecutiva de 2020. 20 que claro. Era 20%, el 20% más pobre iba a tener la misma educación que los del 20% más rico. Así que por lo tanto tiene que tener muy claro cuál es la historia de la educación en los últimos años, en los últimos 25 años. Entonces, al final, uno mira que hay de todo, y por eso hay que mirarlo con más que con la fineza y hilando fino y todo ese cuento, hay que mirarlo. Ayer tenía una conversa interesante, y la pongo acá. Estaba hablando con una joven abogada y me decía, mira, ¿sabéis qué? A propósito de ciertas cosas y ciertos viajes, me dijo, mira, un día fui a la casa de Marx. Ya, qué bacán. Y me dijo, y una de las cosas que me traje fue una postal, y que para mí resume todo, más allá de los libros y todo el cuento, que era Doubt Everything. O sea, duda de todo. Y que tiene que ver con ser capaces de ser crítico, incluso en el jolgorio más grande. No es necesariamente ser amargado por eso. Es dudar de todo, en definitiva. Veamos si esto es cierto o no. Veamos si es tan así o no. Yo, los profesores, tengo algunos sentimientos encontrados. Encuentro que la movilización y que el apoyo y que todo el cuento. Pero me parece que el problema que tenemos es estructural. Hay profesores que quieren mejorar sus condiciones y la verdad, a veces no les interesa mucho lo que pasa con los estudiantes. Yo creo que hoy día está ocurriendo también porque se genera empatía. Los procesos de movilización en sí politizan. Es inevitable. O sea, un profesor que no... estos caros que van a huear al cintro y después los pacos buenos por algo le pegan. Bueno, le tocó, po. Si al final todos nos manejamos desde el empirismo nomás, po. Y le sacaron la cresta cuando se estaba manifestando, entre comillas, pacíficamente. Es esta tontera de hay marchas pacíficas y otras no pacíficas. No. Lo pacífico es la voluntad de la autoridad. Si una autoridad no quiere reprimir en una marcha, va a ser pacífica esa marcha. No existen las marchas pacíficas. Eso es un mito y hay gente que se siente bien diciéndolo, está bien, pero no existe. No existe. Se va a medir cuánto impacto tenga la marcha y que probablemente no va a ser bueno que esto se vea así y todo el cuento. Y empieza la represión. Pero la represión no es solamente la locura de un paco. La represión no es una cosa orquestada. Es inherente y estructural esa violencia política a un sistema. O sea, no hay casos aislados. La gente sale a una marcha no a festejar ni a celebrar, sino que sale con rabia. Uh-huh. Porque tiene rabia contra un sistema que lo está avasallando. Por lo tanto, es imposible pensar de que vayan a salir a la marcha todos contentos, felices y qué bueno que estamos en una marcha. La gente va para dar a conocer al gobierno de turno que hay rabia por alguna situación que lo involucre directamente. Entonces, obviamente que lo que tú dices. Me voy a leer una cosa acá, dice Andrea, lo de los profesores da para un análisis profundo. No toda barricada es revolución, cierto. Mm. Hay algunas que son para armar un asado propio. No sé qué pueda tener transversal salir diciendo nosotros somos profesores no delincuentes y otros conceptos sectarios. Claro, que va lo mismo, eso es decir, nosotros hicimos una marcha pacífica, otros no. No vengan a otras marchas. Claro. Ya. Está bien. Está bien, uno puede discutir tácticamente cuándo es momento o no momento, cuándo se ataca, qué sé yo, equivocadamente o no, pero es una discusión táctica. No es una discusión valórica. Es una discusión táctica, porque en definitiva uno mide las cosas en virtud del éxito del objetivo político que se propuso. No de si es más bonito o todo el cuento. Ah, no sé, yo voy a hacer una besatón. ¿Y para qué? No, porque es bonito. Ya, pero en términos políticos, bueno, estoy hablando en serio. ¿Qué es lo que plantea? No, porque queremos hacer algo bonito. Y esto es decir, bueno, el cuestionamiento en términos políticos. De hecho, uno de los más preocupados por la salida de Seguirre fue la CONE. Y de hecho, lo terminó señalando a ver si se iban a respetar los acuerdos. Fue lo único que lograron acuerdo. Ellos y la Confepa, nadie más. Loco igual. De hecho, nunca más en marcha de sostenedor y en la Confepa. Bueno, pues si le fue re bien en la ley de inclusión escolar. ¿Para qué iban a salir a la calle? Si ya... A propósito, hoy día hay un cacerolazo, ¿no? Con wok y con teflón. En el barrio alto. Ollas por la delincuencia. Ollas de cerámica, ¿ya? ¿Y es que tanto alegan? ¿No le han robado la olla? No le roban las ollas. Y ayer había un diputado hablando de seguridad. Fuensalía, no, el Fuensalía entró a diputado por el tema seguridad. Recordemos que él intentó hacer una cosa como en Argentina, estoy tratando de acordarme el nombre del tipo que armó todo un movimiento después que sufrió un secuestro y toda esa vaina. Y el discurso de la delincuencia, un discurso muy de Paz Ciudadana, muy de Javiera Blanco y compañía, de Lo Edward y todo ese cuento, que en 20 años han dominado la política. Todo un problema de la delincuencia. Todo es problema de la delincuencia. ¿Y qué genera delincuencia? Nada, no nos preguntemos weá, po, weón, el problema de la delincuencia. De hecho, por ejemplo, Javiera Blanco, lo estaba diciendo alguien, Calfulicán, si no me equivoco, se abría la posibilidad de la detención por sospecha. Que dicho sea de paso, ya existe, pues no nos vengan a vender cuenta acá. Acá nos detienen por si tienen ganas, si están aburridos los del Alessandri y nos paran nomás y punto. Porque dicho sea de paso, está vigente el tema del control de identidad. Acá es la detención por sospecha, o sea, la sospecha del funcionario policial que oficia de ministro de fe para tomarte detenido por tanta cantidad de tiempo. Te sospecha de vos, po, porque sos muy negro, po, ¿qué te voy a decir? No sé, porque te dejaste barba, ¿eh? No puede ser de ISIS. Claro. O andas mal vestido. O andas con ropa negra solamente. Puta, uno está destinado al control, claro, de detención, sí, por sospecha todo el rato. O porque usas un gorro, una capucha por mientras que hace frío. Po. Cagaste, pa' dentro. Entonces al final uno ve todo esto y dice, puta, la... Sí, insisto, ¿por qué no se queman las cosas? A propósito de todo esto, yo había nombrado algo así al paso. Voy a leer un medio muy serio, RT. Le recomiendo RT en inglés, pero RT en español es como raro. Uno nunca sabe si está entre el ciudadano, el blog de Una cosa muy rara, a ratos va como en la conspiración y a ratos en información. Pero a propósito de lo que está pasando con el minuto a minuto de Grecia, hay un cambio. De hecho, Tsipras acaba de decir que el referéndum del fin de semana no es por si se quedan o no se quedan en la eurozona. Hay un cambio ahí. Ya, ¿y cuál sería la razón del referéndum? Tsipras acaba de mandar un bacheletazo, así, de esas vueltas. Y, no, ¿por qué creyeron ustedes eso si no eso? Es otra cosa. Vuelven las negociaciones y básicamente se vuelven a sentar a la mesa. Tsipras se dirigió a la nación y dijo: nunca habría esperado que una Europa democrática negara tiempo y espacio a una decisión democrática, porque sigue el referéndum. El referéndum va a seguir adelante y que las negociaciones continúan después de la votación, según dijo un funcionario griego citado por el canal RTRS. El punto importante de acá, que ocurrió en la mañana, es lo siguiente. Tsipras ha escrito una carta a la Troika en la que acepta casi todos los términos del rescate, según informó el diario financiero Financial Times, un diario inglés por lo demás. Vamos a ver qué pasa con eso. Yo creo que va a haber mucha gente triste, ¿eh? De hecho, varios medios ya hacen eco de las informaciones y hablan de que Grecia habría aceptado las condiciones europeas. Hay cosas medio extrañas, porque hay oximorón en algunos titulares. Les leo uno, por ejemplo. Grecia acepta condiciones de la Unión Europea, pero pide cambiar condiciones. Estoy leyendo acá, de hecho, textual. Hay un diario que dice: Grecia acepta condiciones de la Unión Europea, pero pide cambiar condiciones. Bachelet. Entonces, esto es bacheletear. Es complejo lo de Tsipras, insisto, porque da harto matiz y yo creo que hay gente también idealizando demasiado. Les recomiendo fin de semana una entrevista a Pablo Iglesias a propósito de Podemos. Se la recomiendo. Si es de izquierda, no se lo recomiendo, porque probablemente se va a sentir tocado y un poquito mal y va a terminar así como odiando a Pablo Iglesias, ¿no? Pero siempre es bueno leer. El punto acá es... ¿qué nos va quedando? El caso de los profesores, para terminar esa idea, es que me parece bien la movilización y creo que hay una politización en momentos del proceso que están viviendo ellos. De hecho, veo a profesores mucho más empáticos con estudiantes, eso es cierto, antes no era tan así. Y eso es producto porque a ellos también le han sacado la cresta en la calle, porque no, vamos a ir pacíficamente. No sé, pues ayer, bueno, hoy vamos a tirar zapatos, ay, qué lindo, una performance, bacán, hermosa. Le sacaron la cresta igual. Sí. ¿Cuándo se les ocurrió? ¿No era pacífico eso? Obvio que lo era. ¿Cuándo se les ocurrió sentarse afuera de la moneda y tirar avioncitos de papel? ¿Cuántos profes quedaron presos? Y eso era pacífico, o sea, avioncitos de papel. Y los reprimieron y después veíamos en la tercera como 30 y tantos profes tras las rejas. Exacto. Y justamente salía el tema de la farmacia ese mismo día. Y fue fuerte. Entonces, ¿todo esto pacífico a qué te lleva? Ahora, el fenómeno que se está dando entre profesores y estudiantes, además de lo que dice Toño, que tiene toda la razón, se está dando es que los profesores están viendo a los estudiantes en otro ambiente. Ya no es solo en la sala donde él es el profesor, los estudiantes son los alumnos, y esa relación de uno frente al grupo, acá se están viendo como de igual a igual. Sí, es un apoyo. Entonces, que están... Por el apoyo que están recibiendo. Entonces, por lo tanto, ya no ven al alumno como algo que está distante, sino que lo ven como parte de ellos. Y eso es importante. Ayuda a la socialización de las fuerzas cuando se hace esto más transversal. Y eso se da también cuando la gente de Freirina sale a la calle y salen los obreros y salen los trabajadores y sale la gente también. Por lo tanto, se encuentran en una situación diferente, ¿ya? En la cual se dan cuenta de que son todos iguales. son todos, están dentro de una misma estructura y que como tal la fuerza es mucho más grande y los resultados son mucho más positivos. Claro, y los profes están viendo la empatía de los estudiantes. El otro día yo le comentaba a una de acá de las chiquillas de acá de la radio, el viernes pasado hubo una tocata en un liceo de Providencia. Y la tocata era el dinero recaudado, porque era pagar una entrada y además un alimento no perecible, era en ayuda de los profesores del liceo que estaban en paro. Y aparte, ellas se tomaron el liceo, están en toma, por si en algún minuto se llegaba a acuerdo con, digamos, no acuerdo, sino que los dirigentes bajaban el paro a los profesores sin respetar las bases, iban a estar los liceos tomados. Aparte de las demandas internas y las demandas de educación, también era un apoyo para los profes. Y se ha dado esto que los profes ahora ya comparten más con los cabros y que están más allá de la sala y que están en una lucha los dos juntos. Y es buena esa empatía que se esté dando. Es muy buena. Y que no solo se vaya dando allí, sino que se vaya dando también con el resto de la población. El hecho de los apoderados que se hayan sumado a las movilizaciones de los profesores también es importante, porque ahí hay un sector de la población que está involucrada en otros organismos, en otros trabajos, en otras entidades, y que se hacen partícipe de esta lucha de los profesores. Mira, acá voy a leer un par de cosas. Gerardo Benavides dice: dudar y criticar todo es casi prohibido porque es ser resentido. Cosas que nos meten en la cabeza para sentir miedo de no hacerlo. Profitador dice: es interesante plantear estas discusiones para todas las movilizaciones. Tengo muchos bemoles con los estudiantes y hasta mapuche. Sebastián Landazuri dice: creo que la pasividad, contemplación y sobre todo el simbolismo han sido los enemigos del movimiento social de los últimos años. Momo, saludo allá a la región de España. Nada en tema de Grecia, es lo que parece incertidumbre interesada. Es parte de la campaña del miedo orquestada por la Troika. Esto según lo que plantea Momo. Vamos a ver qué pasa con estas negociaciones que están dándose. La fuente, la nombrábamos delante, por ejemplo, de este acuerdo de que Grecia habría aceptado las condiciones de la Unión Europea, es el Financial Times, que hay un grado de interés ahí. Pero yo creo que durante el día va a quedar más dilucidado aquello. Ahora, ayer hablábamos de Grecia, de hecho, y decíamos, ojo con un elemento ahí que está ahí bien de caldo cultivo y que está presente también en la coalición de gobierno, que no solamente está Siriza en términos de las izquierdas, sino que también hay sectores nacionalistas, dice claramente facho. Y hay un sentimiento nacionalista muy fuerte que está creciendo hace bastante, bastante rato en Grecia. Y ayer, por ejemplo, nombrábamos el caso de Amanecer Dorado, que una de las patas, pero no es el único. Eso. Agrega, aprovechador, no por tener diferencias significa que no haya vaya a apoyar con todo, al menos en este momento. Ah, eso a propósito de lo que él decía con respecto a ciertas bemoles con estudiantes y mapuche y todo lo demás. Sí, mira, yo creo que poner en discusión las cosas es siempre bueno. Después llegar a algún puerto mucho mejor todavía. Pero esto todo empezó porque al final empiezan estos pregoneros de los cambios y que ahora hacemos un pacto electoral porque vamos a ganar y todo ese cuento. Yo voy más allá de si es iluso o no iluso. Porque una de las cosas que uno generalmente discute, insisto, porque al final en última instancia son decisiones tácticas en términos políticos y uno verá si quiere entrar en esa dinámica o no. Yo conversé, por ejemplo, con alguna gente que fue a las elecciones la vez pasada, tanto a las presidenciales como al tema parlamentario y todo el cuento. Incluso a la de alcalde en su momento. Conversaba con gente y decía, bueno, analízame la derrota. Hay gente que fue tremendamente derrotada. Así se mide cuando tú vayas a entrar al tema de las elecciones. Algunos hacían una lectura bien interesante. Hacía como asumiendo, mira, sabes que la verdad, sí, es bastante iluso y la verdad ninguna opción, pero ahí ante la incerteza, ante la no claridad política que hay, bueno, parecía una opción viable. Otros no, otros le echan la culpa a la gente. Recuerdo ahí, por ejemplo, su carta de echándole la culpa a la chusma inconsciente y todo ese cuento. Así como, no, es que lo que pasa es que la gente no va a votar. Me acuerdo que hay gente que incluso, y está en su legítimo derecho, ¿por qué no?, de decirlo, que parte de eso se debía a gente como nosotros, que llamaba no votar. Pues sí, lo hicimos. Nosotros planteamos que no votamos y damos argumentos sólidos por qué no. Si alguien quiere votar, es cuestión de cada uno, pero hágase cargo. Ese es el punto. Acá nadie vota de la radio y hay una posición política respecto a eso. Pero tampoco vamos pontificando desde ahí, somos mejor el otro porque no votamos. De hecho, creo que las votaciones no dirimen nada. Plantean posiciones, como lo decíamos ayer, a propósito de recordar a Miguel Enrique, de justo estábamos hablando de Marco Enrique Ominami y Soguimich. Entonces, el punto es evaluar. Porque yo creo que hay gente que no se ha preguntado por qué 2 millones de gente no votaron por ellos, por ejemplo. Más allá de que la gente es tonta y está alienada y todo. Y esas cosas tan pedante propia de una intelectualidad trasnochada. Y básicamente también porque la gente cree que no es opción. No veo una opción en términos de lo electoral. Yo no sé, el otro día, por ejemplo, a propósito de las elecciones en México, los profesores estaban movilizados, me acuerdo en la noche conversando ahí con gente que estaba en una videoconferencia, y uno preguntaba, me dice, ¿qué opción podemos tener en lo electoral? Ninguna. De hecho, a propósito de Alberto Buitre, mexicano y todo el tema, entrevistó a un tipo, de una discusión y una conversa bastante interesante y crítica, a un tipo que había ganado las elecciones. Como por fuera y que logró. Y si eso era una tendencia. Y al final terminan analizando más allá de lo contento que estaba esta persona, que era la excepción a la regla. Uno por el nivel de corrupción. Otro porque hay una maquinaria política. Y otro porque la verdad una salida a lo electoral propiamente tal no es una opción. De hecho, por ejemplo, el Partido Comunista Mexicano, por si no lo sabían, no llama a las elecciones, dice que la vía electoral no es una opción. Y eso tiene que ver con condiciones también de cada país. Pero va más allá, insisto, de estar a favor o en contra de las elecciones, porque, insisto, en última instancia es una discusión táctica. Entonces hay gente que uno quisiera leer esa análisis, por eso insisto, esas conversaciones que por lo menos en la persona le he tenido, de cuál fue el análisis que se hizo post-elección. Hay algunos análisis que no sé si son análisis propiamente tal en algunos casos. Pero tiene que ver también con que hay este proceso. Ponte tú. Se gana 1, 2 diputados. ¿Qué van a hacer con eso? Eso. Pregunto en serio. Por ejemplo, yo veo a Boric. Boric a uno le cae bien. Hay que ser malo del alma para que te caiga mal Boric, porque un loco bonito, gordito, ¿cachai? Un bacán, ¿cachai? Y siempre asertivo. Pero Boric está ahí haciendo campaña, po. ¿Por qué? Porque sabe que no pesa en términos de votación. Ya puede votar en contra. De hecho, es más, es bien loco. Nadie lo va a convencer. Nadie se pega la paja de ir a hablar con Boric para tener un voto de él, porque ya sabe. Entonces, y creo que está aprovechando bien su instancia. Y da lo mismo si vota a favor, en contra o se abstiene, porque no va a pesar dentro del resultado final. Exacto. Es lo que ha sucedido acá con muchos parlamentarios en el pasado y en el presente, que caen en eso. Muchos decían, piensan, Recabarre fue diputado. Bueno, claro. Pero lean lo que escribió Recabarre después de ser diputado. Soy la voz disidente, dicen algunos. No, lo hable. Admirable, pero más allá de lo testimonial, o sea, yo creo que Boric, de hecho lo hemos dicho acá varias veces, el único que cacha cuál es el juego y lo está jugando, sabe que ahí nada, no va ni un proyecto ni nada y todo el cuento, pero se va a mantener. Tiene una representación parlamentaria, claro, de la izquierda autónoma ahí, y me parece estupendo. De hecho, el tipo que tiene la cuña asertiva y todo el cuento y que interpreta y que ya uno o varias gente lo plantea como presidenciable. El punto es, ¿dónde está ese movimiento social? Que en definitiva, a ver, una cosa que tú decías y una cosa interesante que uno puede rescatar del tema de los profesores. Es interesante esa asamblea espontánea, entre comillas, entre comillas, a las afueras de la votación de los dirigentes. Esa presión constante. Digamos que lo que dirimió la continuidad del paro, por ejemplo, fue de que el voto no fuera secreto. Eso fue un gran punto de inflexión adentro de la asamblea. Y otro punto fue la presión de las bases. Gente que lo planteó ahí, que temía por su seguridad en caso de votar de tal o cual forma. Nota aparte la intervención de Bárbara Figueroa ahí, que es dirigente del Colegio de Profesores, por ejemplo. Y al final, probablemente casi coercitivamente, algunos terminaron votando a favor del paro porque la verdad era preferible una amonestación partidaria que te fueran a dar jugo a la casa. Me acuerdo, había particularmente la historia de un dirigente chiloé que la gente estaba organizando ya la funa en su casa, los profesores. Termino de decir, no, loco, hicimos una asamblea, se decidió esto y tú votáis eso. Porque era bien loco. Habían dirigentes que votaban en contra de lo que habían resuelto en sus propias instancias. Porque la verdad, políticos. Exactamente. Entonces acá dijeron, no, es que sí, la verdad me voy en contra de lo que decidió la asamblea, bueno, no puedo venir a la próxima reunión porque voy a estar en el hospital. Puede sonar fuerte para alguna gente, pero se supone que son eso, po. Sí, po. Se supone que son eso. Por eso yo no creo los dirigentes, yo creo que es vocero. Es que yo creo que eso es lo que son. Pero cuando se dan, el tener un poquito de poder los cambia todo. Es que el problema está, yo creo, en los dirigentes que están al servicio de las bases y no las bases al servicio de ellos. Y ahí está la gran diferencia. En este país la mayoría de los dirigentes están haciendo, como muchos diputados y senadores que votan a conciencia, o sea, pasando a llevar a toda la gente que votó por ellos y los eligió, o aquellos que creen que porque son dirigentes tienen carta blanca para hacer y decidir lo que ellos quieren y no lo que las bases le están exigiendo. Y ahí está la situación. Y ahora, luego que empiezan a aparecer los voceros, tienen mucha más representatividad porque están al servicio de las bases, porque ellos son la voz de las bases. Ellos no son ellos por sí mismos, ni son la voz de ellos mismos. Entonces, la representatividad es donde cambia el cuento. Ahora el asunto está en que, claro, viene toda una situación en la cual la presión de los partidos políticos, la presión de los financistas, llámense empresarios, la presión de toda esa situación, de las iglesias. Entonces hacen de que el dirigente pase a ser dirigente de esas instituciones y no de sus bases. Sí, pues. El tema, con lo que decía el Toño, por ejemplo, representatividad en el Parlamento, están representados solamente los partidos políticos. ¿Cuánta gente fue la que votó en las últimas elecciones? Con eso basta y sobra. ¿Cuánta es la gente que va a votar en las próximas elecciones, a no ser de que saquen una ley nuevamente de urgencia en la cual sea el obligatorio. Voto obligatorio? Allí podría haber más cantidad de gente votando, pero sería interesante en el sentido de que cuánta de esa gente votaría en blanco, claro, o anularía. Claro. Entonces, ahí también ellos saben de que se puede dar esa situación, la cual puede ser mucho más negativa para ellos, el ver de que la gente en el voto está dando a conocer su posición en contra de los que están gobernando en este momento. Puede ser. Es plausible. Hoy día se ve, lo conversamos hace un rato, el voto de censura contra Navarro. Buena onda, los amigos. Algo de que me acabo de enterar, no lo tenía claro, lo estoy leyendo acá, que y esto es una sorpresa para mí, lo he dicho en varias oportunidades, el MAS le habría pedido a Navarro retractarse. Sí. Uf, sí lo leí. Una sorpresa mayúscula me llevo yo, que hay más gente del MAS. Yo siempre lo he dicho acá, yo pensé que Navarro era el único del MAS, hay más gente del MAS. Es más. Son dos más. Son más. Son más, dos más. Más. Más, más. Son dos más. Bueno, y también está el tema de que ayer a Navarro le saltó el tema del préstamo con un dirigente, o sea, con un empresario microbusero, de las micros amarillas antiguas. Entonces, ayer era como, claro, vos estás acusando a los demás y tú pediste un préstamo. Entonces, sí, decía Alvio, pedí un préstamo de 5 millones, pero lo pagué. Ah, pero por eso defendí tanto las micros amarillas. Entonces, se están salpicando fuertemente sí, los muchachos. Sí, pero ojo, las micro amarillas, porque Navarrete es dirigente del actual Transantiago. Era de las viejas amarillas, pero después se metió ahí de lleno al tema transporte. Claro. Ahora, la diferencia, creo yo, para ser honesto en términos de la información, en el caso por lo menos de Navarro, es que no fue un aporte. No, fue préstamo. Ni tampoco fue un regalo. Sí, hay, claro. Obvio. Pues fue un préstamo que se habría pagado, un préstamo de 5 millones. Y 5 millones. Nada. Yo creo que en esta pasada, a ver, ¿cuál es la pega que deberíamos tener todo en esta oportunidad? Carbonear. Eso. La acción política del día es carbonear. A meter carbón ahí. La manera real. De hecho, a puro carboneo, suena feo, probablemente. Hay gente probablemente está en otro lado escuchando esto y no sepa qué es carbonear. Es azuzar ahí. Es meter ahí, picar. Picar a uno y otro lado. A provocar, en definitiva, que se peleen. Porque están saliendo las cosas así. De hecho, así nos hemos ido enterando de cosas. No, la investigación judicial, no, esto ha sido puro carbonear y generar, y usted dijo esta cosa y declaró frente al fiscal tal, y que hizo cagar al otro, y el otro, me cagaron, yo los cago a ellos. Así se ha ido sabiendo. Porque al final del día todos son seres humanos. De hecho, esto sale de Navarro básicamente porque obviamente dijeron, no estáis cuestionando a nosotros y vos le piste plata a Navarrete. Le piste plata a Navarrete, interesante. Sí, pero fue un préstamo, se lo olví. Mira, vamos enterándonos de más cosas. Claro. Y va saliendo. La orden del día es carbonear. Sí, y va saliendo y saliendo. Ahora qué lindo esto de la nueva mayoría y de vámonle para adelante y estamos unidos porque esto no estamos solamente por poder y todo. Y mira lo que pasa, po. Mira lo que pasa ahí. Un voto de censura por decir... De que el problema es que alguna gente se confundió, pero eso no es problema de lo que tiró Navarro. A ver, dicho sea de paso, para poner las cosas también, no sobre idealizar a Navarro, porque Navarro lo que hizo fue agarrar un informe de CIPER y que está en el CERVEL y ponerlo a disposición. Él no reveló nada. Así, eso está hace bastante rato, que es los aportes reservados. Lo que pasa es que alguna gente leyó, y yo lo recuerdo bien ese día, porque gente dijo, oye, mira esto, ojo, para ser preciso con la información. Esos son aportes reservados. Lo que dijo Navarro, y me parece correcto, es que aclaren los senadores y senadoras cuántos de estos aportes reservados, que en algunos casos alcanzan los 50 y tantos millones, qué sé yo, cuántos de estos aportes reservados los pagó Corpesca. Esa pregunta. Más que eso, claro. Y que es una duda más que razonable. Para poder saber si cuando ellos votaron a favor de la ley Corpesca, estaban relacionados con la empresa aquella en aportes que hayan recibido. Exacto. Y eso daría a que... Eso es cohecho, me parece. A ver... La configuración del cohecho del funcionario público que recibe dinero o algunas regalías por acción o omisión, o sea, es tanto a votar a favor de una ley como no votar a favor de una ley, es tanto hacer una gestión como dejar de hacerla para beneficiar a, este tercero que de una u otra manera hace esta este ofrecimiento. Ojo, pues, se supone que el cohecho no solamente es dinero. No. Se supone. Acá es reinterpretable todo. Mírate un rato una audiencia de formalización y te das cuenta que acá es reinterpretable todo. El otro día yo vi a los dos abogados de Salaquet. Hay uno que era bien gracioso. Que se parecía muchísimo a Daniel Alcaíno. Y hablaba igual. Era muy gracioso el abogado de Pablo Salaquet, de los dos abogados que estaban. Recordemos que Salaquet estaba solo. Recordemos que el 6 se viene la formalización de Cardemil y Juvenal Novoa. Si es que no terminan hospitalizados en el hospital militar, en la última. Pues el último se fueron al hospital, a la clínica Las Condes. Pero acá el tema de fondo es que hay una pugna política y esto ha salido básicamente por rencilla. Y esto se explica, lo hemos explicado aquí varias veces, porque los partidos políticos ya no tienen cuadros. No tienen militantes, son mujeres que se juntan y se reparten pega, se reparten plata, se reparten. No es, oye, tú leíste a Jacques Maritain, así como entras a la DC y te pasan así como el humanismo cristiano. Nah, las pelotas. ¿Tú crees que Moisés Paredes se leyó en el PPD algún texto así formativo? Nada, po. A propósito, Moisés Paredes es parte del directorio de 2020. ¿Qué hace? Metido. Embajador de la UNICEF. Oh. Pero bueno, no te dan eso. El otro día estaba en una comida y una tipa ahí, contar quién y todo lo demás, y había ingresado al Partido Socialista por temas laborales. Así, súper honesto. Entonces me decía, bueno, yo entré al Partido Socialista y nada, pues. Tú dices que alguien me pasó un folleto, güey, me pasó un texto, así como compañera, léase esto y todo lo demás. Nada, así como ya, tus cuotas son estas, hay una reunión de coordinación respecto a este tipo de cosas y si tenemos algo te llamamos. Me dijo, guau. Dijo, mi familia fue socialista. Aunque yo decía un sector más interesante del socialismo, pero. Y nada, pues esa es la realidad, me dijo. Es que no sé, pues mira, léete esta obra de Allende, no sé, pues. Y discutámoslo en una reunión. Claro, no sé. Como se hacía antiguamente. Nada, nada, absolutamente nada. Bueno, acá hay gente que está inscrita en los partidos porque ha tenido que hacer un bingo y el que presta las cosas para el bingo es del partido, pues. Y le dice ya, pues por prestarte las cosas ahí tenés cierta cantidad de fichas de inscripción, inscríbeme gente. Uh-huh. Devuélveme la mano y punto. Y después, cuando hay votaciones comunales, hay un furgoncito que traslada a la gente donde tienen que votar. El tema es que la cosa va por ahí. O sea, resumiendo toda esta maraña de cosas que hemos estado relatando a propósito de la información que vamos revisando. Vamos a ver qué va a pasar con Navarro. Yo creo que el voto a censura va. Y esto tiene que ver con una cosa que anunció el domingo pasado el propio Osvaldo Andrade, gestos de autoridad al interior de la nueva mayoría. Los gestos de autoridad, cierto. Esta la anunciamos. De hecho, cuando está la gira en Europa y todo está en el Polo Unido, lo escuchamos acá, lo podemos escuchar de nuevo. Si ustedes quieren, me encanta cuando yo propongo, oye, escuchemos este audio y me mandan a la cresta. No. Tengo el himno de la Copa América, tengo el himno de Amplitud. Somos Amplitud. No, por favor. Fuerza y Juventud. ¿Y la cumbia del dedo también la tienes? ¿Y de dónde sacaste cumbia al dedo tú? La del jarazo. No, qué sé yo. ¿Ustedes bailan esa cumbia? No, tiene una pura cosa buena. Que dice que no meten el dedo todos los días. Me encanta Alfonso con toda esa seriedad y todo el tema y lo hace con tan picaresco. Y la cumbia al dedo jara y se ríe así. Y pues dice, no me molesten a mí, yo soy un hombre serio, ¿viste? Que me desperfilan. No, yo ni sabía la existencia de una cumbia de jara. No, yo vi como 100 posts que al final tuve que verla porque ya era mucho. Yo también. Es el poder de las redes sociales. Como tú no quieras. Sí. Vamos a escucharla. Sí. No, en serio, es que todo. No, ese porno no es mío. Lo que pasa es que yo iba bajando en el tele y lo abrí porque. No. El tema era que todo así como está buena. Mira, hace referencia a los políticos, está buena. Hasta aparece la Bachelet bailando cumbia. Sí. Hoy hay un video muy bueno de Bachelet en una rogativa mapuche. Y sale como bailando cumbia. Se los recomiendo. Está bueno. Había salido en la tele y lo bajaron el video. Mala cosa. Pero hay uno que subieron la propia gente de gobierno que está ahí. Piola, nadie lo que había cachado. Ahí me lo mandaron. Bachelet, todo lo hace a ritmo cumbia. Es interesante eso. Y sale así como dando vueltas así. Esto fue La Moneda. Mm-hmm. Dando vueltas sí, así como para el 24... una. Así, tan, tan, tan. Y estaba como bailando cumbia, así. Y estaba así como entre riéndose y está así como, no se van a reír de la presidenta, qué feo. Sí, ¡ay, la presidenta va desnuda! No, no se dice no. Esa cosa. Pero es loco. Y todo esto pasa en medio de la expectación del partido de Chile-Argentina, que va a dirimir al campeón de América. Es loco, es como... ¿No te pasa, o les pasa a ustedes esta cosa así como estar metido entre toda esta efervescencia y con todas las cosas que están pasando? Y uno dice, mierda, ojalá se gane. Yo siempre creo que una alegría para el pueblo es bien recibida siempre. Esta cosa de no es que saliera y todo el tema, no, hay gente que puede masticar chicle y caminar perfectamente. Hay gente que ha ido a los estadios y se ha manifestado durante los estadios, así que... Esta cosa, hay gente media complicada con ese tipo de cosas. Empecé dando el ejemplo, eso, pues nada. Acaba la crítica a otro tipo de cosas, a la pelotudez misma. Esto es lo que hablamos la otra vez de la barra antifascista, así como, no, compañero, somos una barra antifascista, ¿por qué no? Ah, mira, ahí va uno de azulada, matémoslo, ¿cachai? Claro. Entonces, ay, te puedes enterarle fascistas, pues. Ese tipo de cosas uno dice, no, pero... Por ser los gritos que hubo contra Bolivia, que me parecieron muy... ¿Qué grito hubo? No me acuerdo cómo eran, pero para el partido de Chile con Bolivia. ¿Que fue el primero? Claro. No, no fue el primero. No, fue con Ecuador. Fue el segundo partido. Sí, pero era con referencia al mar y claro, que era el cholo y todo el tema. Yo vi mala onda y cuando estaban haciendo la ola, dije, ay, qué pesado. No, sí... Bueno, ahora con Perú también saltaron. Ah, sí, no, también. Sí. No, caché. Sí, no. Es que como que cambian los audios, que uno lo ve en la tele, porque no tiene plata para ir para el estadio. Y como que los audios como que varían y todo eso, para que no saltar una pifia era por ahí, qué feo. Pero nada, sí, como... Eso es propio del fútbol. También yo creo que se le da mucho a eso. Pero por otra parte, interesante las pancartas que se levantaron. Hay interesante. También hubo algunas expresiones fuera del estadio, público. Fuera del estadio también. Fuera del estadio y dentro del estadio. Y eso es interesante. El colectivo Contra el Olvido se ha hecho presente en el Estadio Nacional. Yeah, en todos los partidos que han estado. Bueno, y también en las redes sociales se ha difundido también mucho el tema de lo que significa el Estadio Nacional también. Mm. Y que no solamente es un recinto deportivo. Claro, con el sector donde está cerrado por en homenaje a los detenidos desaparecidos, ejecutados políticos y además torturados en el estadio. Hay una foto bien buena que nos mandaba ahí la Connie con Fernando respecto a esa manifestación que hubo afuera del Estadio Nacional, apelando a la memoria, básicamente. Fuerte igual, imágenes. Sí. Hay una emulación ahí a la tortura, a lo que fue el centro de detención más grande que hubo en el país fue el Estadio Nacional. Uh-huh. Varios medios internacionales han reparado en ese tema, no lo han dejado pasar así como así. Lo que me parece bien. Acá en Chile no mucho. Uh-huh. Por eso Sabá hace unos años atrás quería demolerlo, quería venderlo. Que se demoliera y hacer ahí un condominio. Pero ahí empezaron inmediatamente las movilizaciones y se decretó un sitio histórico y por lo tanto monumento nacional, no se puede tocar. Igual era loco, por ejemplo, ¿cuándo jugó Chile la última vez? ¿El sábado parece que fue? ¿O no? El lunes, salir a la calle antes de... Y andaban todos los autos con bandera, la gente maquillada y con pinturas de colores. Los cabros chicos todos pintados. De colores, sí, claro. Se veían bonitos. Sí, sí. Y con sus pelucas, gorro y todo gorro. El tiempo. Pero cuando ya pasáis en la noche al maltrato contra el rival, no comparto... El hecho, o sea, sí se gritan los tres, para mí fueron tres goles, los goles y todo el tema. Pero ya cuando pasáis a denigrar al contrario, acá habían vecinos peruanos que estaban, pucha, salió uno a comprar, casi se lo comieron, po. Los mismos vecinos que cuando después, pues te necesitáis ayuda, vaya a recurrir a tu vecino, sin ver la nacionalidad. Entonces, era fuerte y daba rabia. Disculpa, era... estoy acá viendo el cacerolazo, cómo se está organizando para hoy día. Yo tengo una olla de aluminio, ¿les servirá? ¿Vos cacháis? No, queda toda abollada. Ya. Queda toda abollada. Sí, a mí me ha pasado. Es cierto. Yo me acuerdo cuando eran los cacerolazos, las estapas de las ollas quedaban todas hechas pedazos, todas dobladas. Los cacerolazos fueron en el 2011, ¿te acordáis? Oye, ¿y uno se pone a cacerolear dónde? ¿Afuera del Congreso? ¿En La Moneda? No. ¿Afuera una la empresa? Dehesa, ¿ya? ¿En la Dehesa? Blanche, todas esas calles bonitas que hay para arriba, la gente va a salir a cacerolear a sus jardines, a sus pequeños jardines. Ahí van a estar caceroleando. Entiendo, muy bien. Para los cacerolazos del 2011, por los estudiantes, que aún seguimos en lo mismo, mi mamá al final optó por dejarme solamente la olla que rompí, porque quedó con un hoyo. Acá no sé si les pasará lo mismo con las ollas de cerámica, de teflón. No, le van a pedir a las nanas que le lleven la olla de su casa para poder golpearla. Claro. Seguro. Bueno, pero el tema acá del cacerolazo de que está llamado hoy por el tema de delincuencia. Ayer, por ejemplo, lo que decía el Toño, no importa, no les interesa por qué es la delincuencia. No. Para ellos, uno nace delincuente. Claro. Eso es, uno nace delincuente. O sea, tú naciste en cierto sector y por lo tanto estás ya estigmatizado de que vas a ser delincuente. Es simplemente esa es la cosa. Claro. Porque no pueden ver de que la delincuencia es todo el producto de la misma violencia que uno vive. Claro. Porque son cosas que ocurren. Yo me acuerdo que una vez mi abuelo me dijo, bueno, todos los hijos de padres separados son delincuentes. Terminan siendo delincuentes. Y dije, que soy mentiroso, pasa la hueá de billetera para acá. ¿En serio? Fue así. Estaban mis tías presentes. Después, cosa de que viene el estigma, cosas que se repiten una mil veces y termina siendo cierta. Que paz descanse mi abuelo, por lo demás. ¿Qué estará haciendo? En fin. Era bombero, así que lo saludo por el día de ayer también. Que fue el día bombero. El punto es que este tipo de cosas, claro, tiene un efecto así como, ¡ay! La delincuencia. Ah, sí, pues todos queremos vivir seguros. Entonces salga a marchar con su wok. Salga a marchar con su olla nueva. Marchar es de roto. Salga a cacerolear. Ahí. Ton, ton, ton. Igual quiero ver eso. Tengo, la verdad, es puro morbo, pero quiero que... ¿Hay un móvil allá llegando a Farellones con un grupo de viejas en la esquina del condominio con una olla? Quiero ver eso. ¿Cuáles son las consignas? Ah, no, ya no tienen consignas. Alguna cosa inventarán, sí. Igual entendible el cacerolazo facho, vivir entre empresarios, ladrones, curas, pedófilos y dominicos de asesinos debe ser difícil, dice Carlos Muñoz. Sí, que, me imagino. Esta es una cosa rara, así como, oye, ¿qué se ocurre? ¿Cómo van a cerulear? ¿Por qué? Por la delincuencia. ¿Cuál es la idea? ¿Se asustar a los delincuentes? Así como... Mientras están afuera del condominio y otro delincuente robando adentro. Pero hay gente que realmente cree que la delincuencia tiene que ver con temas genéticos. Así como hay gente que viene del lado. O sea, hay que hagamos un muro ahí al Cerro 18 y que dejémoslo afuera. Yo me imagino a la esposa del tipo que se coludió en la farmacia. Caceroleando. ¿Ah? ¿Sí? ¿Te imagináis? A los políticos. Claro. A los diputados, senadores, que también muchos viven allá arriba. La esposa de los alcaldes. También. Ahí caceroleando. En contra de... A esas las van a pegar. En la casa. Es que la gozan ustedes. Pero es que yo me imagino... Hoy vamos a dar una vuelta para arriba en la noche, ¿no? Sí. ¿A qué hora es la cosa? Es como a las 9. ¿Ya? ¿Te imaginas ahí? No es malo. Ahí en la dehesa, Cantagallo. Capaz que nos agarren preso. Andábamos robando. Claro. Te echamos la culpa a ti, tú tenés cara de malo. Es verdad. No, él nos secuestró. Nos trajo obligado. Nos trajo obligado para acá a saltar casa. Chucha, la wea, así. Qué mal. No, oye, pero ayer decía, por ejemplo, el tipo, el diputado, así como, no, lo que pasa es que Carabineros no da abasto. Porque, oye, weón, allá le roban, no sé, un auto. Cuando le robaron al Pato Fres, ¿te acordáis? Mm. Fue cadena nacional, llegaron como... ¿Viste que Dios no...? Llegaron como 15 patrullas. Le robaron la bicicleta al Chacón, le dimos hasta el nombre del ladrón, la dirección, y de fiscalía, y de fiscalía nos mandan un papel diciendo que no habían antecedentes. Se cerraba la investigación. ¿Cachai o no? Entonces, te ponías a pensar... Claro, po. A ellos le roban millones, pero ganan millones y millonadas diarias. Pueden comprarse el auto el día siguiente. Claro, a nosotros nos roban la bicicleta y son 3 meses. Perdón, 12 meses en cuota. ¿Ah? ¿Y a quién le importa? No, pero es que a ellos le roban más. Entonces tienen derecho a cacerolear. Nosotros caceroleamos y nos mandan el guanaco. ¿Ah? Nos mandan el zorrillo. ¿A ellos les mandarán algo? No, es que van a estar... Van a mandar un saludo. No, es que están en sus grandes, en sus patios. ¿Ah? En esos, claro, antejardines. No están molestando con el tránsito ni tampoco a los vecinos. Claro, en esos antejardines que miden 3 casas de nosotros. Mm. Entonces, por parte baja. Claro, entonces nosotros cuando salimos a cacerolear tenemos que hacerlo en la calle porque no tenemos patio. El patio lo ocupa el perro, no podemos molestarlo. Acá no. O entra el perro o entras tú. Claro. Yo escuchaba a una amiga y decía, estoy aburrida porque tengo que tener sistema de alarma, guardia y cerco eléctrico. Y aún así me entran a robar. ¿Ya? Nosotros tenemos a los vecinos. Y nos roban una planta de 500 pesos para una pasta, güey. ¿Qué? ¿Ah? Mm. Es la diferencia. A mí me pueden decir... Ayer me decía un grupo de fachos, me decía que era una resentida, que tenía mucho odio. ¡Claro que tengo odio! ¡Claro que soy resentida! Un tipo me puso así como, vive con amor. Claro, con amor voy a ir a hacer una cola a las 5 de la mañana al consultorio, po. ¿Ah? Voy a ir a mendicar una hora para el médico. ¿Ah? ¿Eso es vivir con amor? Me decía, supera al gobierno y crea tú las instancias para tener buena salud. ¿Ya? ¿Y cómo? Y entonces empezáis a ver así como, ¿qué onda? ¿En qué mundo viven? ¿Ah? Y estos son los que nos gobiernan, estos son los que nos representan. Estos son los que se dicen pueblo, ¿ah? Estos son los que dirigen empresas y nos pagan un sueldo que después se los devolvemos en alimentación, en locomoción, en vestimenta y en todos los servicios básicos que tenemos porque ellos son dueños de todo. Y van a cacerolear por robo. Anda, joder, a otro lado. ¿Ah? O sea, si van a cacerolear, ¿están durmiendo ustedes mismos con el enemigo si entre todos ustedes son ladrones? Esa es la realidad del país. Deberíamos hacer un caceroleo contra todos los corruptos, ladrones y sinvergüenza. ¿Qué caceroleo? Deberíamos botarlo mínimo un tarro a la basura. Ah, como lo han hecho en otras partes. O tirarlos al mapocho. Sí. Tirarlos al mapocho. Al San Carlos. Qué feo. Feo, feo, feo eso. Las cuicas no van a llegar al cacerolazo, no van a saber dónde mierda se guarda la olla. Está bueno, está bueno. Claudita, Claudita, ¿dónde está la olla? Busque usted, pues, señora. ¿No quiere cacerolear? Pues cacerolear. Hoy día las nanas salen más tarde. Claro, sí, porque tienen que salir a cacerolear. Claro. Porque las que van a salir a pegarle a las cacerolas van a ser las nanas. Bueno, como el... ¿Cómo se llama? Los choferes. El... ¿Juaco Caco? ¿Quién te hablando? ¿No? ¿Juaco Caco? El que ayer el tenía... Juaco, el Juaco, el no, niño no, raro no, acá. No, no, ah, no, ya. No. El que tenía restricción y tenía que ir en micro a la... Caco. ¿Joaquín se llama? Pues, sí, si no es Joaquín Bueno. Claro. Caco. Él. El otro día también tenía un tuit, pero yo también revisé ahí... No, sí, me di cuenta que lo stalkeaste. Claro, era como... pucha, la empresa del papá no, de mi papá no me quiere hacer el poder para tener un celular. Oh... Ese era el tuit. Sí, uy, se enojó con nosotros. Me quiero ir de vacaciones. Quiero volver de vacaciones a Italia. Y el otro era como, oye, la nana de la Claudia habla sola. Oye, dice, después las vecinas rubias le hacen una detención ciudadana a Alfonso, Toño e Inés, o sea, nosotros, después haciendo programa envuelto en alusa. Qué mal. No, y con la pinta que yo tengo, o sea, de más que llega el programa ese de Chilevisión de los Pacos, po, me muestran la cara, chico. Es como Cops. What bad boy, what you gonna do? ¿Te imaginas? El otro día está viendo ese programa Alerta Máxima. No, yo paso de primera lo veía. En cualquier momento uno sale en Alerta Máxima, si ese es el tema. Sí, pues. Pero yo le decía, el Sammy me decía, déjate de ver eso, que termina ahí echando garabato, termina ahí enojado. Pero yo le decía, si lo estoy viendo. Porque mira, date cuenta, o sea, la nana que se robó tres frutas. Sí. ¿Ah? Se la robó. Y un par de calcetines que se lo habían regalado. Y yo conozco muchas nanas que llevan fruta o la comida desde acá de sus poblaciones para comer allá. Y es la verdad. Se llama Caco Drago. Él. Y tiene exalumno de la Andrew English School, amante del volei y proyecto de abogado de la Universidad Adolfo Ibáñez, vicepresidente de la Juventud RN 23, DJ y muy feliz pololo de la Camila de la Barra. Camila de la Barra. No, le leí los tweets de sobre su estudio. Está bien. No me quiero levantar. Maldita prueba, porque tengo que hacerla. Yo no quiero dormir. Déjenme. Hace mucho frío para estudiar. Y le miré y le dije, ¿cuántos cabros de acá abajo están estudiando, trabajando? Uh-huh. Y llegan a un colegio que no tiene vidrio, están matados de frío toda la mañana. No hay cortina. Se resfrían, no pueden ir al médico. Los sostenedores se roban la plata y si no el sostenedor es el alcalde. Y lo veis quejarse por Twitter. No, pero él es de la Juventud de Renovación Nacional, ¿eh? Futuro político de este país. Está haciendo carrera. De Christian Monkever. Sí, po. Ahí le saca el perfil a todos, po. Y se enoja así como, oye, me han tratado súper mal. ¿Qué esperáis? Chile e Islandia, donde es menos probable morir asesinado. Expertos analizan factores que hacen a ambos países los más seguros en sus continentes. Diario El País. Del año pasado esto. Lo manda Gama. Mira qué loco. ¿Islandia qué más? Islandia y Chile. En Europa el país donde menos probable morir asesinado es Islandia. En Latinoamérica el olor es de Chile. Sí, porque acá la gente se muere de frío, uh-huh. Botada en los parques. En los hospitales. Se muere por enfermedades porque nunca te llegan las horas del médico. Cuando te llaman ya está ahí enterrado. Por eso se muere la gente en Chile. Ay, qué gigante que es Mascherano. Tengo que decirlo mil ¿qué veces. Dijo Mascherano tan lindo él que me encanta? No, está como jugador. Que viene a reemplazar, de hecho, no estaba el... Miento, fue de Michel el que reemplazó. A mí me encanta Mascherano. ¿Cuál es el tuitero en cuestión? Caco-Drago, el que estábamos hablando, Juan Pablo. Por ahí Gamba hizo, para variar su repasa, como siempre. Así como joven cuico, zorrón. Sí, zorrón. Zorrón. Sí, se enojó con nosotros. Dijo, oye, yo no he dicho que no andaba en Transantiago. Eran búhos. Yo después no le quise poner así como todos sus dichos hermosos que tenía. Yo sí. No, tengo que reconocerlo. El que más me molestó es como, ay, la nana de la Claudio, de la Camila, habla sola. Ja, ja. Tema relevante, tema país igual. Mascherano, el momento futbolístico del matinal. Obviamente, nos vamos a despedir con un momento futbolístico. Vamos a hacer un análisis deportivo acá, obvio. O sea, acá la hacemos a todos, sí, pues. ¿Por qué? ¿Algún problema? No. Ah, ninguno. Me parece. Es que donde el partido el sábado, yo pensé que iba a ser el viernes. Mira tú, ¿ah? No. Zapito Livingston revivió. Sí, ¿no? Sí. Hey, Julito Martínez. Ya. Ya. Y ya, me pongo de pie. No. Ahí demasiado. Hoy andaba un video dando vuelta de este tipo del comentarista que era del 7, no sé si ya no es del 7. Sí. ¿Cómo se llamaba? Solabarrieta. Ese tipo. Estaba sí. Más curado y de repente desapareció de las redes. No. ¿Por qué usted ve en videos que uno... Porque bueno, quizá ayer, uno está... Ayer yo le dije a... Le mandé a Carmen un video donde yo les decía a ustedes que el tipo que golpeaba éramos nosotros. No sabíamos de dónde nos golpeaban tanto. ¿No lo has visto tú? Te lo voy a mandar. No. No, pero vamos a hablar de Mascherano, sin duda. ¿Pero qué dijo, qué hizo? Además de ser lindo y de jugar a la pelota bien. No, que llamó a la calma, así como, loco, esto es fútbol. Tranquilo. Es lo que corresponde. Sí, no una guerra ni esta tontera. Bueno, es que Che Bantón ha aprendido la cuestión como quiere, po. ¿Lo has visto? No. ¿Los tweets de Che Bantón? No. Ya. Es que yo no tengo Twitter, así que no tengo idea de esa red. No, pues hombre, Facebook este. Sí, postea más que la abuelita Liana, este. Peligroso en el Facebook. Yo no. Ah, sí, ¿ustedes no se acuerdan de los posteos? Aguante, no posteo. Giorgio Jackson y todo eso. Alfonso. No, yo no posteo. Oye, eso fue cierto, pero después dijiste que había sido un error, no sé por qué, de cuesta. Ahora que aquí fue todo cuestionado vivo. Sí. Iba un comentario abajo y ese comentario no apareció. Ese fue el problema. Y después Joaquín dijo, sí, yo lo leí. ¿Cómo va a leer algo que nunca se vio? Porque se vio después. Él no, es un patero nomás. Joaquín es un patero de mierda. Oh. Pero si es verdad, si él lo reconoce públicamente, no hay problema con eso. Pobre Joaco, recuerde que a la hija de la presidenta le robaron el celular desde un Transantiago. Imagínese, no le pasó nada. Qué loco. Y JP tira el video de Solabarrieta. Deja cacharlo, a ver si vale la pena. Y después nos vamos con la declaración de Mascherano. Ya, yeah. Dale nomás. Ya, po. Sí, po. Hablemos de fútbol entonces, po. Hablemos de fútbol. ¿Qué crees tú? ¿Qué creo de qué? ¿Quién gana, po? ¿Quién gana? La verdad, lo que ¿sí? yo pienso, sí, lo que sí tú... yo creo que va a ganar Argentina. ¿Y qué crees que pasa en el país? Eso es lo que más me gusta a mí. A ver, va a ganar Argentina con un gol de Messi, mínimo. Y va a ser interesante el partido. Va a estar bien peleado. Va a ser bien duro. Van a haber patas, va a haber de todo. Pero al final va a ganar Argentina y no van a ir a penales ni a los 30 minutos de alargue. No, va a terminar el partido en su momento. Y de allí la gente va a salir y va a salir, imagínate vos. Totalmente decepcionada. No, a ver, a lo mejor se van a Plaza Italia a dejar la escoba, pero fuera de eso, no. Y después el día lunes, todo el mundo va a llegar y va a estar como que aquí no ha pasado nada. Yo, a ver. Ahora, lo que yo quisiera... ¿Mm? Es que me gustaría que ganara Chile igual, porque creo que necesita la gente también un poquito de felicidad dentro de toda la amargura que estamos pasando. No sé, a mí me da, no sé, que gane Chile, Me da miedito. ¿Que gane? Sí. Porque van a aprovecharse los políticos y el gobierno, sí, de manejar un montón de situaciones a espaldas de la gente, porque la gente va a estar celebrando. Yo creo eso. Ya lo estamos viendo ahora cómo lo está bueno, pasando. Lo bueno que es día sábado. Entonces, es más complicado de que vayan a hacer algo el fin de semana. Y el día lunes ya la gente va a estar más tranquila. Ahora, ¿por qué el partido no fue el día domingo? Porque los empresarios habrían perdido mucho. Al día siguiente no va nadie a trabajar. No, y se vende más copete el sábado. Mandaron lo de... Estaba bien curado, Fernando, ¿sí? Solabarrera. Estaba bien curado. Se le enreda la lengua. Se le enreda bastante la lengua. Escuchemos lo que dijo... Está curado. Lo que trató de decir. Para Chile. No he robado nada, tío. Solabarrera. Estado de sale de aquí. Y un saludo, papá. Un saludo a los chacales. Con mucho cariño de mi vida. Espérate que te va a pagar. Pero esto es oro para Chile. ¡Oro para Chile! ¡Es oro para Nicolás Massú! Porque han pasado 10 años, pero ahora estamos a punto de lograr una nueva ventaja y maravilla en las semifinales y la final de la Copa América. ¡Vamos a ser campeones! ¡Ay, Nacho, chileno de corazón! ¡Curado, rodeado, curado! ¡Viva Chile! ¡Grande Fer! ¿Por qué este muchacho cuando creció nadie le dijo que se hiciera una palabra que se hiciera imposible? Porque nunca nadie le dijo que vamos a ser campeones de América. Y vamos a ser campeones de América, la puta madre que los remil parió. ¡Cavani! ¡Me vuelvo loco! ¡Cavani! ¡Me vuelvo loco! ¡Cavani, hijo de puta! ¡Vamos! ¡Cavani, oficio! ¡La concha de tu madre, Cavani! ¡Cavani, acertale el dedo en el orto, la puta que te parió! ¡Grande, Fernando! ¡Grande, Fe! Todo muy lindo, todo muy deportivo por lo demás. No, y lo lindo es que estaban ahí en un vehículo, posiblemente venían llegando, todos en estado de ebriedad. ¿Ah? De hecho, se va el auto. Sí. Se va la barrita, se va el auto después. Pero bueno, esta vez, está despedido. No, no es broma, es verdad. El río Maravilla. Ahí nos mandaron el video de Mascherano, el que le estaba comentando. Yeah. Mascherano es un crano ahora, hace bastante rato. Siempre se agradece cuando alguien... no hay que meter... Cuando alguien aterriza la pelota en el piso, la hace jugar. ¿Ah? No, esta cosa, que va a la guerra porque Chile va a ser campeón y va a aumentar 2 puntos en el... No sé qué cuestión. Vamos a ser el mejor país OCDE y todo eso. No pasa nada. Aquí está lo de Mascherano. Ojalá que la gente pueda entender que esto es fútbol, es un deporte, es algo para que, digamos, al final el fútbol hoy en día, más allá de ser un negocio y de todo lo que lo rodea, termina siendo también una parte de ocio para la gente, que se pueda divertirse, no una guerra. Acá no hay guerra, acá no existe nada. Lo que haya pasado en el pasado, no hay que meter el deporte en el medio de la política y de muchas situaciones que nos han tocado vivir a nosotros o a ellos. Tener en cuenta que esto es deporte y el deporte es sano y sobre todo para darle ejemplo a los más chicos, porque los más chicos tienen que crecer sin ese ánimo de violencia, sino que somos países hermanos, nos tenemos que respetar y nos tenemos que ayudar. Bueno, eso. Piola. Primero, me gusta porque plantea lo que es una obviedad y que a veces no se dice, esto es un negocio. Más allá de eso, esto es un negocio. Digamos las cosas como son, esto es un negocio donde se mueve mucha plata, donde hay mucho interés y todo el cuento. Pero independientemente de eso, esto es fútbol. Esto es para divertirse un rato. Sobre todo para gente que la pasa mal. Somos la mayoría. Tanto en Argentina como acá. Yo empatizo con las luchas que se están dando allá también. Y esto, el tema de comentaristas, de periodistas y de un montón de gente planteando que esto es una guerra. ¿A dónde? Aparte que la guerra nunca la pelean ellos, la peleamos nosotros. Me parece, en momentos donde está esta euforia, que salga alguien a decir, loco, para, esta hueá es fútbol. Alguien va a ganar, alguien va a perder, punto. La va a pasar bien, pero es esto. Y no esa violencia que hay que matar. De hecho, Gama nos mandaba un video que se habían agarrado unos argentinos y unos chilenos en Concepción, me parece, era. A propósito de los cánticos y todo el cuento, que varios programas están calentando el ánimo, así como, oh, los argentinos nos vienen a gritar porque nos culpan de las Malvinas y que nos tapara el tsunami. Bueno, se dicen cosas un montón, si es por eso. Pero la idea era calentar la cosa. Insisto, si calentemos, carboneamos a los que están ahí arriba. Ahí tenemos que carbonear. Ya, pues, ¿qué dijo el otro? Así. Navarro, te están llamando. Así. Responde. Y ahí que salga el otro y todo el cuento. Dicho sea, a paso, hoy día se van a repasar a Navarro. Hay su cuento ahí. ¿Cuánto le dura a Alfonso esa postura respecto a la final? Nada, Gerardo Benavides. Nada le va a durar. Yo creo que gane o pierda vamos a celebrar igual. El holgorio es para tirar la adrenalina. Al final ser uno o dos da lo mismo, dice Andrea. Mascherano debutó a los 17 años en la selección adulta cuando Bielsa era DT. De ahí creo yo la formación. Bueno, alguien me decía un entrenador, director técnico ayer, de fútbol, por ahí tengo el nombre, un tipo bastante conocido, y me decía, loco, lo que pasa es que Mascherano se formó en la Masía. La Masía es el centro de formación, es como una especie de internado que tiene el Barcelona. Y tiene toda una filosofía del fútbol y todo el cuento. De hecho, por eso el fútbol de Barcelona es tan bonito, es un tema de conjunto, hay un esquema y todo un cuento. Pero aparte, y hay un documental, ahí lo pueden ver, la gente está a favor o en contra, porque también hay un tema de explotación infantil, digamos que los chicos los compran muy jóvenes. Hay chicos de 13, hoy día están comprando chicos de 11, 12 años. El otro día veíamos unos de 7. Sí, no, hoy día el tema del fútbol es una cosa y ahí no hay gente interviniendo por lo que pasa con esos chicos, pero la presión es tremenda. O sea, 12 años y tu familia depende de ti. Bueno, es brígido eso. Pero en la Masía se trabaja en términos formativos, no solamente de fútbol, sino en términos educativos, pero también en términos de filosofía de fútbol. Por eso hay una diferencia ahí y que también tiene que ver mucho con la cultura catalana y tiene que ver mucho con eso. Pero de entender la filosofía del juego. La idea del fútbol es ver un fútbol bonito, asociado, es un juego de equipo. Y una de las cosas buenas, y que le reconozco a Bielsa, y que molestó mucho acá, porque acá había una forma muy ochentera de entender el fútbol. Esa de jugamos para tirarle pelotazo al delantero. Al lauchero de Zamorano que está arriba esperando una pelota. Entender de que cuando Bielsa llegó, ya que nos metimos de lleno al fútbol, cuando Bielsa llegó se le criticó muchísimo porque dejaba a cierta gente que era muy buena fuera, porque prefería, y esto fue una discusión técnica, me refiero en términos de fútbol, el esquema era más importante que el jugador. Y eso despertó mucha ira, mucha molestia, sobre todo de los representantes, que son generalmente amigos de los periodistas y todo ese cuento. Porque un representante quiere que su jugador juegue para que suba el plusvalor del mismo. Y logró demostrar en la cancha Bielsa que había un sistema de juego. Ahora, hay toda una filosofía y una cosa media política incluso de Bielsa, lo ha demostrado. No estoy diciendo que Bielsa sea un revolucionario ni nada, estoy diciendo que hay una filosofía de juego que tiene que ver, y él lo ha planteado, que tiene que ver con el tema de la comunión que se da en la cancha. Es un equipo, uno aporta al equipo, porque tiene que ver también con un tema de sociedad. Lo que me parece bien, pero más encima funcionaba. Y hay otra cosa que desde la era Bielsa se daba mucho, que tenía que ver con la mística. Yo creo que mucho tiene que ver con eso. Mucho tiene que ver con eso. O sea, ver un equipo que independientemente de quién jugara, tú sabías que iba a jugar bien. Y a perder, y a ganar, pero iba a estar entretenido. Era un espectáculo. A diferencia, por ejemplo, de San Paoli, que viene de, supuestamente, de la filosofía Bielsa, pero más pragmático. Está bien, el resultado, por lo menos lo último, no lo ha acompañado. Bielsa, que hizo lo mismo en el Olympique, que lo está haciendo, y que hizo lo mismo también en el País Vasco, en el Athletic de Bilbao, si no me equivoco, en juego. y que generó de una u otra manera un juego. Un juego interesante donde la gente fue a ver a su equipo nuevamente, sobre todo los en el País Vasco. Había un programa de humor vasco que era como el Happening con Javasco. Y, bueno, todos los capítulos una talla contra el equipo. Así, porque eran malos, pues, digámoslo. Pero eso es una entretención, es un tema a rato. De hecho, Pep Guardiola, dice Sebastián Landazuri, suele mencionar a Bielsa como uno de sus tutores futbolísticos. Incluso estuvo en su casa de Rosario. Buenas cosas han salido de Rosario igual. Pero eso, el fútbol, sobre todo jugar a la pelota, es una cosa muy, muy... Yo me acuerdo que cuando uno era chico salía en la mañana y volvía a la noche. Sí, po. Tenés jugando que a la pelota. Sí, po. Gritarte. ¡Oye, bueno, me han pagado, me voy a buscar! No, calmado, estoy ocupado. Bueno, a nosotros nos pasa con los cabros de la cuadra, po. Uh-huh. Son jugos de pelota, nosotros decimos, son jugos de pelota. Se levantan con la pelota en las patas y no vuelven hasta la tarde. Y bueno, ahora van a salir campeones este sábado. Oye, pero también ayer, por ejemplo, veía una foto de un niño que fue golpeado en su colegio porque él no le gusta el fútbol. No le gusta jugarlo. Es hincha de un equipo, pero no le gusta jugarlo porque él le gusta tocar instrumentos musicales, en los recreos prefiere estar con su guitarra y todo el tema. Cada uno es lo suyo, todos los nuestros. Bueno, fue golpeado por 4 cabros chicos. Porque no quiso jugar a la pelota y le faltaba uno y lo querían obligar y le dijo que no, porque él no jugaba. Así que saludos para nuestro querido Manu, unos besitos para él, fuerte abrazo. Un abrazo ahí. Un abrazo, sí. Esto el pelotudo en todos lados. Claro. Porque claro, una de las cosas que uno le gusta mucho y se pica jugando a la pelota y todo lo que quiera, el tema igual de la fraternidad, termina el partido, bueno, y mira, casi me botaste acá y todo el cuento, pero al final es eso, y compartir después del partido y todo lo demás, y uno entiende que también es una especie de válvula de escape para no volverse loco con este sistema, si uno está siempre a un punto de la locura, y el desahogarse, y qué mejor que desahogarse ahí con su junto. Yo me acuerdo que pasamos más en la cancha que dentro de la sala del colegio, porque nos castigaban siempre y nos poníamos a jugar a la pelota donde estábamos. Claro. Y eso era entretenido, era muy entretenido. Bueno, ¿para qué decir que jugábamos a la pelota y también al zoo y otras cosas? Y eran como 100 güeyes persiguiendo a uno para llegar a tocar el poste. Pero eso no... Tampoco le doy más o menos que eso. Encuentro que es divertido jugar a la pelota. Me gusta ver un buen partido. Hay partidos fomísimos. Me da lo mismo quien juegue, pero uno lo que quiere ver un partido entretenido. Y eso, yo espero el sábado, más allá de si ganamos o perdemos, ver un partido bueno, nada de así como vamos a esperarlo acá y todo ese tipo de cosas tan fome. Yo por lo menos converso con los cabros chicos acá que tienen el equipo, es que el fútbol es un... Para, alerta, que hay un extra. Está hablando Pepe Roja. ¿Cuándo habló? Ahora. Yo pensé que había hablado ayer y estaba saliendo recién. El sueño es uno solo y debemos unirnos para lograr lo que tanto anhelamos. De hecho, la conferencia es mañana, pero empezó Pepe Roja ahora. No, qué manera de trolear a Pepe Roja. Jugó bien, digámoslo, jugó bien. De hecho, me acuerdo y dice, oh, Juan, qué buen cruce. Juan Pepe Roja. Así, todo sorprendido, así. Cruzó bien ahí. Yo me reía ayer porque salieron unos memes de Pepe Roja con las manos en alto y decía, ¿y esto? No, me decía que está celebrando el gol de Jarte. De verdad que fue como... Oye, digámoslo, jugó bien Pepe Roja. Yo no tenía mucha fe. De hecho, llegó bien algunos cruces, por lo menos algunos. Pero no, volante buenísimo, rapidísimo. De hecho, y eso es bueno también, pero tú jugó bien. Es bueno ganar así también. Un equipo que fue para adelante, que no se quedó esperando. Que bueno, Zambrano que tiene varios problemas de indisciplina anteriores. Pero eso, a un cabro que le meten en la cabeza que esto es una guerra, po, weón, que es la guerra al Pacífico, que tiene que dar todo por la selección y todo el tema, weón, casi quebró a otro, po, weón, ¿no? Ese tipo de tontera, no. Pablo Benavide, jurando que está Max acá para hacer su humor diferente, dice, hablando juego internacional, ha tocado fondo, Toño. Así como Max Vital hace libros de análisis político, Toño lanzará el libro de estudio sociológico del fútbol, a lo Villegas. De hecho, yo traje un equipo de sociología del fútbol. A lo Villegas. Sí. Pero hay una cosa de Benavide que es esa obsesión. Porque al final tira tallas para meter en algún momento a Max. La Maxito, pues. Sí, hay una cosa homoerótica y interesante. Y bien. De hecho, yo creo que en cualquier momento van a hacer una reunión y van a armar un movimiento político y se van a lanzar de candidato a alguna cosa. Estoy intuyendo eso. ¿Te imaginas ahí? Ah, pues porque yo tengo una imaginación que pocas veces se equivoca. San Paoli estaría probando ponerle caparazón a Gonzalo Jara para hacerlo pasar por Pepe Roja. La legal. Bueno, la legal. Hablando fútbol. A ver, Carlos Muñoz nos envía algo acá. Dice, Pepe Roja llegando tarde a su propio meme. Sale una foto, ¿no? Sí. Oye, que sí. Son malos, weón. Con Pepe Roja. Multicampeón, Pepe Roja. Está bien. Pero ya la estadía Pepe Roja, yo creo que hasta Pepe Roja se ríe, así como sí. Ya. Pues son chistosos, y al final ya es como, ¿a quién molestaba? Nada, me molestaba a Pepe Roja. Es igual, no es tan mal jugador, han habido mucho más. Sí, po. Unos troncos que hubieron un tiempo atrás, uff. Pero es que depende, tenía el caso de Mena, por ejemplo, que jugaban con Colo-Colo, era un tronco. ¿Y tuvo cuántos años? Y multicampeón y todo. Se mandó un golazo en una final con la Católica, un golazo. Hay tronco. El Chocorrifo, por ejemplo. Rifo bueno y tiene las patas chuecas. Operado. Sí, pues. Un tremendo jugador ahí. Que ahora están en el área técnica. El fútbol es bonito, el fútbol. Es apasionante. Sobre todo acá que lo vivimos de manera, yo creo que muy distinta a como la vive el resto del mundo. Me refiero a Sudamérica, donde el fútbol tiene que ver con una cosa cultural. En otros países ya, así como el equipo, vamos a alentar los hooligans y sería. Pero acá se vive de forma distinta y eso tiene su atractivo. De hecho, yo no sé, discúlpenme los vecinos de acá, pero donde chuches sacan plata, bueno, en cada partido, ha habido varios partidos, está tapado en humo acá. Sí, po. Tapado en humo. Es que sube el sueldo mínimo. Ah, bueno, Lucas. Estaban gastando la plata adelantada. Más, claro. Pablo le dice, de hecho tenemos una reunión pendiente para inscribir Cambiemos como partido, moda. Yo creo que va por ahí la cosa, fuera de broma. Tíralo como talla. Guarden ese tweet porque unos meses más nos vamos a estar riendo, van a venir a presentarnos un nuevo partido. Le voy a decir, sí. Que les vaya bonito. Claro, sean felices. Eso. Vayan a la radio La Clave y les cuentan más. Emilio dice, ayer varios canales dentro de su rellena televisión hablaban de las cabras y Pepe Rojo tiraba un chicle al aire. Qué curioso. Me perdí algo en ese tweet. Sí. Pero estoy tratando de ver. En la portada de LUL lo repasaron heavy al Pepe. Oye, qué mal. Qué mal ahí con Pepe Roja. Pero es gracioso. A mí lo de Pepe Roja me causa risa. Y eso es lo interesante. Pero eso es fútbol. Sí. Hemos visto un lienzo, particularmente los profesores. Ganamos en la cancha adentro y en la calle también. Sí. Qué buena. Todos canchas. Aprovechar la instancia y poner la cuña ahí. Bueno, y sería bonito que uno de los jugadores salgan con alguna camiseta, estas poleras que usan debajo de sus camisetas, con algún escrito, alguna consigna. Total, la multa la pueden pagar, sí. Estoy leyendo la legal, noticias del corte. San Paoli estaría probando ponerle caparazón a Gonzalo Jara para hacerlo pasar por Pepe Roja, luego de la victoria argentina por 6-1 sobre el combinado paraguayo, el casildense de Casilda, provincia, está ahí en Rosario. Estaría probando nuevas variantes para la final del sábado. Así que la historia de San Paoli, jugaba la pelota San Paoli, pues se había dicho en algún momento terminó que él nunca jugó la pelota. Él jugó la pelota y tuvo una lesión ahí, como que lo quebraron un día jugando el partido y ahí murió su carrera futbolística. De hecho es cuático el tema del deporte, sobre todo al nivel que hoy día está, no solamente el fútbol. El otro día, por ejemplo, veía a Nick Durant, uno de los grandes de la NBA, un documental en HBO. Es fuerte la vida igual de ellos. Me dice, es famoso, ganaron una millonada de plata y todo el cuento. El loco reventado. Tenía que ir con el auspiciador, después la selección de básquetbol de Estados Unidos. Tenía que ir a entrenar y seguir para jugar el inicio de la NBA. Tenía que ir a visitar al niño, tenía que ir a reuniones, tenía que ir a entrevistas. Bueno, dormía. Así. Y el loco se reventó. Se reventó, de hecho dejó la selección nacional el año pasado. Y reventado al nivel en el que tienen que estar compitiendo. Bueno, esto en los, no humano, eso. En todos los deportes que llegan a cierto nivel de fama internacional les pasa, po. Porque la presión del público, la presión de los empresarios, la presión del equipo, la presión de la familia, y además todas las otras cosas que tienen que estar realizando como personas. Entonces, obviamente que los va reventando tanto psicológicamente como también físicamente. Pero lo que decíamos el otro día con el... De hecho, Alfonso jugó en la selección. Yo, ¿a dónde? Lo decía, ¿fue el creador, tú decís, del fútbol? En el Mundial 58. Empezamos. Pero lo decíamos el otro día también con los jugadores. O sea, vienen llegando desde su equipo de fuera, que están concentrados y todo el tema, disputando finales de campeonato de sus regionales, de sus países, digamos, donde están jugando, y llegan acá a encerrarse nuevamente con la presión de que tienen que responder, no pueden llegar lesionados a su equipo de vuelta, tienen que responderle acá al país, porque no es solamente que le van a responder a la camiseta o a un sponsor, ¿ah? También tienen que responderle a un país que lo está puteando mediante Twitter, Facebook, a través de la prensa y todo. Hay una presión gigantesca. Entonces dicen, oye, si ganan millonadas, descansan cuánto. Su ¿cómo se llama? Su modo de vida, claro, se tendrán sus lujos y todo. Pero ¿cuánto tiempo pasan encerrados? ¿Cuánto tiempo disfrutan? ¿Cuánto tienen que disfrutar? Se revientan también disfrutando, po. Porque o sea, toca una vez a las 500. No estoy diciendo que está bien que lo hagan reventarse, pero ya es la vida privada de cada uno. O sea, pierden su vida privada. Claro, pasan a ser. A cambio de un estatus económico alto, el cual no lo pueden disfrutar como quisieran. Claro. Si ese es el problema. Claro. Porque cuando ya están en edad de dejar el fútbol y ya pudieran dedicarse a ellos mismos, ya están viejos, po. O no tan viejo, pero ya pasó esa etapa de la juventud. Pierden hasta la adolescencia mucho, porque empiezan, como hablábamos hace un rato, a los 12 años, a los 7 años, a los 14 años, empiezan ya con el train del fútbol y van perdiendo toda esa etapa de la adolescencia en que se están abriendo a la sociedad, a sus grupos. Lo vemos, por ejemplo, acá cuando vienen cabros de afuera, desde otras regiones, y que son llamados por equipos grandes y los traen a vivir acá de 13, 14 años, 10 años, 11 años, y los traen a vivir a Santiago, a no sé, a la casa de tal vecina que vive cerca del estadio y que los va a mantener y se les paga una mensualidad y están lejos de su familia y todo el tema. Sí, así es. Así es. Oye, hoy pueden ubicar también lo que nos envía Marcela Román a propósito de la destrucción del sitio ceremonial mapuche en Trafún. Está la nota. Bueno, pueden poner este audio. Escuchamos el audio, pero el audio tiene que ver con un noticiero que de hecho nos mandó el Puelche la otra vez a propósito de esto. Pueden encontrar la noticia ahí en el Puelche propiamente tal, porque ahí está el audio, pero en el puelche.cl. Y también en la página de Facebook, creo que lo habíamos puesto ayer, que nos habían mandado la gente del Polche, que le mandamos ahí a Radio Huachón también, las informaciones que nos llegan también del sur del país. Así que los dejo ahí también en el Tele, lo pueden buscar, en Marcia Román lo tiró, que tiene que ver con este destrucción que hizo ahí Fuerza Especial de Carabinero también. Una cosa habitual, desafortunadamente. Sí. Salió gente a defender al Pepe Roja, abajo los chaqueteros y desmemoriados. Aguante Pepe, capitán del campeón de América, invicto, dice Leonardo Aguilo. Está bien, para todos los gustos. Aquí nos envían quienes votaron a favor de el que le recibieran plata a la empresa. Hasta Conejo, bueno, Hugo Gutiérrez, Osvaldo Andrade, Yain, Monkever. Y está ahí Daniel, ¿cómo se llama este? El PPD se me fue, el nombre. Defensor de Israel. A propósito de la flotilla, y también hay otra información interesante. Sí. De lo que está pasando, lo que iba con ayuda humanitaria a Gaza. Acá Carlos Muñoz discrepa, parece que lo que están hablando ustedes. Los futbolistas crecen en una clase, pero luego se convierten en consumistas y escaladores sociales. Cierto. Estoy de acuerdo con eso. Y quién ostenta más, quién tiene el auto más caro, quién tiene la ropa más cara y todo. Que tiene que ver con esta parte del arribismo que se potencia y se fomenta también. Que viene hace tiempo. Yo me acuerdo, conté la otra vez esta noticia, me acuerdo, Iván Zamorano, hace muchos años, en los 90, cuando jugaba en el Real Madrid, vino por primera vez, llegó en limusina, ¿se acuerda? Y es así como, Iván Zamorano gana un sueldo que podría comprarse todo esto. Y me acuerdo que habían reportajes, así como, podría comprarse una flota de auto, podría comprarse... Y así como, oh, y todos querían ser Zamorano, pues igual. Y venía con una modelo, me acuerdo, que era como su polola en ese tiempo. Imagínate, un buen feo, así, este, y tenía polola, venía en limusina, auto. Todos querían ser futbolistas. Así. Claro. En cambio, a otros nos gusta ahí solamente el fútbol, nomás. Un partido y listo. Lo demás, así como... O sea, la verdad, tenés que... Mejor te la compráis, po, que tiene que ver con eso, como comprar a alguien, como en términos del objeto. Pero bueno. Va a haber mucho fútbol y va a haber mucho comentario futbolístico, probablemente mucho más serio y analítico que el nuestro, pero era parte también de lo que está ocurriendo hoy día. Más que mal, 5 puntitos ahí. En la última Kadim se ganó Bachelet. Sí. Así fue. Subió. ¿No te invitaron ahí al palco? No. Solamente porque probablemente dejaré la caga ahí. Seguramente. Imagino ahí a Alfonso, ese, con un lienzo. Mínimo. ¿Qué pondré en el lienzo si tuviera la oportunidad? Si yo tuviera un lienzo, no, porque tendría que ir con más gente, po. Ah. Porque solo con el lienzo no crees que alguien más, crees que la Bache le va a agarrar ya, bueno, una parte ¿qué del pondré, lienzo. ¿Qué una pancarta en el cartel, nomás. En el cartel, una pancarta. En el pancarta. Pancarta en los años 20, le decían así. Pero, ya, ¿qué, los años 20. ¿Pero qué le pondría ahí, po? Ya. No sé, tendría que pensarlo muy bien. Pero por favor, po, ya, po. ¿Qué le pondría ahí? Aguanten, profesores. Ya. Sí. Si usted tuviera una pancarta y que sabe que va a estar cerca de que se lleve a Chile porque está puesto ahí la cámara en algún momento, va a pasar por ahí la cámara TVN. Que se vayan, ¿qué pondría? Todos. Que no quede ni uno. Ya. Pregunta ahí ya para el tele, va a ir despidiendo. Si tuviera la posibilidad de estar en una pancarta en este partido que cuesta en algunas entradas hasta 17 millones de pesos. Y le tocara cerca a Bachelet, ¿qué pondría en la pancarta? Alfonso dijo, aguanten los profesores. Inés dijo que se vayan todos. Y que no quede ni uno. Y que no quede ni uno. ¿Y tú qué pondrías? ¿Yo? No, no me alcanza la plata para entrar. No, pues si ahí uno no entra pagando. Iría, ¿no? Más por el lado de la Inés. Ah. Sí, yo creo que sí. Que se vayan todos. Sí. Oh, está bien. Oh, empezaría a gritar. Y el cuiquerío de ahí que puede pagar la entrada me estaría mirando con cara de ¿qué? Ah, se saca. ¿Que nos vayamos? ¿Por qué? ¡Guardia! Claro. No, el otro día el Negro Palma decía: oye, esta gente parece el público del Teatro Municipal. Pero weón, si están súper caras las entradas, ¿qué esperáis? ¿Qué esperáis, Claudio Palma? ¿Ah? Que llegaran las poblaciones, micro, a este. No, es súper caro ir al estadio. Es carísimo. Y más encima uno, no solamente lo que hagan en el estadio, lo que hagan en la tele. Yo no tengo un plasma gigante ni nada, entonces me quitan como un cuarto de cancha, po, bueno. Es decir, la pregunta acá siempre que estamos viendo el partido, una tele de esa grande antigua. Dice, oye, ¿en qué minuto van? Porque no sale, po. No. En la pantalla no alcanza a salir. No alcanza a salir en minuto, sale los segundos nomás. Rula de pondría traidora en el cartel. Eso pondría él en el cartel. Mira. Mira. Así es la cosa. Carlos Muñoz dice, aprueban aporte de empresas, pero bajarse el sueldo ni cagando. El parche antes de la herida. Jojo Jackson pone un tweet ahí, nos envía Carlos Muñoz, que dice, por lo que se huele acá, no se ve muy probable que se apruebe proyecto de acuerdo para poner urgencia de disminución de dieta parlamentaria. Ahí, esperan que le hicieran. ¿A dónde? Por favor. Aunque le pusieran urgencia. Votan todos en contra. Oye, ¿puedo cambiar un poquito el tema? Que me llegó algo. ¿Se acuerdan de Nahuel? Sí, me acuerdo de Nahuel. Hubo sí. La tocata este sábado. Ah, qué bien, el sábado 28. No se pudo terminar porque llegó carabinero y desalojó. Me estáis hueveando. No te estoy hueveando. Pero me acaba, bueno, Nahuel, la casa fue a ¿cómo se llama esa cosa de tasación? No, de las platas que debían a... ¿Remate? No, impuesto interno. Ah, ya. ¿A tesorería? A tesorería. Ya. Y tesorería le entregó el cupón de... Que era la repactación. La repactación, claro. Y todo el tema, y le van a dar más años, pero va a seguir subiendo la cuota. Así que ahí le hicieron más exámenes a Nahuel. Ya le están afectando sus huesitos, así que se sigue con la campaña de ayuda. Pero ahora me llegó otra publicación más. Dice, mi nombre es Antonella Tapia. Nací un primero del 7 del 2014. Hoy estoy de cumpleaños y cumplo mi primer añito. Tengo una infección al cerebro, me han operado muchas veces y no mejora. Tengo un ojito desviado por todas las operaciones. Tengo mis intestinos afuera en una bolsita. No me pueden operar hasta que esté más grande. Los médicos creen que no es necesario que siga viviendo porque quedaré con secuelas. Jamás he estado en mi casa. Nací y vivo en un hospital. No gateo ni camino, por lo mismo muchas veces he quedado de lado para que muera. Pero me aferro a la vida. Mis padres solo piden un trato digno y lo que tenga que vivir que sea con atención y rodeada de amor. Así que necesito de todos ustedes. Somos personas muy humildes. Así que estoy pidiendo una lucatón para mi familia, en la que me puedan ayudar. Si no es con la luca, puede ser con cremas para escaras, pañales, leche. Ahí lo vamos a publicar, porque estoy leyendo otras cosas acá también. Hay el caso de una chica que tiene la enfermedad más cara, que tiene los remedios más caros, que son cerca de entre 14, 15, 16 millones de pesos mensuales, que también está pidiendo, y que tiene que ver con un poco lo que hablamos la semana pasada respecto al tema de Nahuel también. Otra información tiene que ver con la movilización de los jardines Junge BTF de Estación Central, que están ahí movilizándose también. Sala Cuna Junji BTF, no más abusos por parte de la Junji hacia su trabajadora. Mira, vamos a estar ahí también pendientes. Que nos enviaron un video, de este lo vamos a poner. Es lamentable porque todos los días llegan videos de gente que está buscando plata para los remedios, que bingo y todo ese cuento. Es bien. Y es una lata saber que una entrada cuesta 17 millones de pesos y gente que está pidiendo una luca a los demás vecinos y pobladores para poder tener una muerte digna, porque eso es lo que se está pidiendo, una muerte digna. De hecho, el caso es de Rocío Cortés Villalobo. Es de Ovalle. Perdón, me equivoqué yo. No eran 14 millones de pesos ni 15 millones de pesos. Son más de 35 millones de pesos mensuales. ¿Y hablamos de construcción de estadio de cuántos millones? Ella necesita... sufre de hemoglobinuria paroxística nocturna. No tiene cobertura del Estado, es una enfermedad considerada rara y está contra el tiempo. Llegar al oído de la autoridad es la única solución. La noticia ya apareció en algunos medios, así que en el Ovallino, por ejemplo, está. Así que ahí vamos a estar también informando respecto a aquello, porque es complicado. Complicado porque en definitiva tienen que estar ahí haciendo un montón de cosas para poder sobrevivir, en definitiva. Sobre todo el tema de lo que hablábamos con la mamá de Nahuel, que tiene que ver con la enfermedad rara. Que no las cubre el auge, y tampoco la nueva ley Ricardo Soto no las cubre. Eso es el asunto, o sea, hacen leyes que se suponía que era para justamente estas enfermedades y poderlas financiar el Estado, pero quedan fuera. Entonces, al final, ¿para qué? ¿Para qué hacer leyes si no van a cubrir lo que verdaderamente necesitan cubrir? Pero no tienen necesidad de eso. ¿Para qué lo van a hacer? Y terminamos sobreviviendo con la ayuda de los vecinos. Y después, claro, de grupo, crea grupos en Facebook o en diferentes plataformas en que tú puedas entrar a ayudar. Y tú decís, bueno, y este es el país que estamos construyendo, este es el país que tanto nos jactamos, este es el país que tiene esa mirada hacia afuera, en que se subsidian muchas cuestiones, pero lo importante que es la salud de los cabros chicos, de nuestros hijos, no hay plata. Construimos estadios gigantescos, en todas nuestras poblaciones hay canchas, pero en 300 y tantos millones por cancha. Porque les ponen pasto sintético y un sinfín. No, es que hay que levantar el deporte y todo. Sí, encuentro necesario levantar el deporte. Pero tenemos otras prioridades. Claro, eso es cierto. O sea, en Chile hay plata en este momento como para hacer todas esas canchas, para hacer muchas cosas más. Y la plata sobraría y no se ocupa justamente en estos casos de enfermedades en las cuales se gasta demasiado dinero y el Estado no se hace responsable. Claro. Cuando, según la Constitución, el Estado tiene que hacerse responsable de la salud de todos sus habitantes. Por lo tanto, están faltando a la Constitución. A su misma Constitución que tanto defiende. Claro. Es una lata. Si nos ponemos a buscar con fácilmente, encontráis diferentes tipos de gente en las mismas poblaciones que necesitan ayuda. Así es la cosa. Vamos a estar informando sobre eso porque, insisto, desafortunadamente son varios casos. No es uno, no son dos, no son tres. Son mucha gente. Y nada, pues no hay solución para ellos. A propósito de dinero y cosas así, se va a votar ahora el proyecto de... me parece que es la idea de legislar, estaba leyendo acá, sobre el tema de bajarse el sueldo, los parlamentarios. Pero probablemente no va... Apostamos, de hecho mañana lo vamos a ver, que no se va a aprobar. No se va a aprobar. Y capaz que se lo suban, po. Sí. Ah, si tiene más gasto. O alguna vez se lo bajan y se lo suben a los dos días. También, ¿por qué no? Estadios millonarios para dos partidos mientras la salud se sigue financiando con completas rifas y vecinos. Eso pondría en el cartel. Uh-huh. Otros pusieron traidora, hay que quemar todo, pondría Sebastián Landazuri. Es un parte de lo que llegó. Estamos llegando al final de este matinal. Me había quedado un comentario pendiente, lo había dicho JP. A propósito de una cosa que había dicho Alfonso, que era algo así como, están viejos. Y JP dice, las patitas. Quería decir eso nomás porque me había pasado de largo, no era un tema de... Yo pondría, dice Punk Carlos, con un sueldo completo de un profesor no alcanza para estar aquí. Hay camisetas de la selección chilena con la foto de Alfonso. Ya... Muéstraselo ahí después para que lo vea. ¿Dónde está? En el hashtag matinal RBF. Ahí vemos. Traten de ocupar el hashtag porque así de repente llega tanta cosa a las notificaciones que encontrar para abajo de repente los comentarios no nos sale tan fácil. En cambio, el hashtag nos podemos ir ordenando mejor. Eso, pues. Nada, pues. Decirle gracias por la grata compañía a ustedes. Para hacernos reír también por mandando información y poder hacer este programa también a diario. Hoy día hacía frío en la mañana, a mí me costó llegar acá. Dije, no, yo quiero dormir. No, me dijeron, no puedes, pucha, qué mal. ¿Tú querías ser un ovillito en la cama? De hecho, miro a los que habitan en mi casa, perro, gato, todo el tema, y digo, quiero ser como ellos. Aspiro a ser como ellos. ¿Qué vida más bacán tienen? Pero en serio, ¿sí? Hacen lo que quieran, van a jugar como quieran, se echan donde quieran, come cuando quieren. No, la vida. Y más encima uno llega y ¡tah! Se te tiran ahí. Sí, ya, háceme cariño. Ay, Dios mío. Pero en fin. Nada, pues nos vamos despidiendo. Se retomaron la UTEM, eso se me ha ido y es una cosa que está en la mañana. Hoy día van a pasar varias cosas durante el día, así que vamos a estar atentos. Recuerde ahí, seguimos trabajando todo el día. A las 2 viene el Noticiero Ciudadano. Hoy día en la noche está la hija de Afrodita. En la tarde, a las 4 viene Witcher en la ciudad. Bien. Más los noticieros Democracy Now, la chispa informativa, que todavía no sé si llega, no ha llegado acá. Y pendiente está también la repetición de este programa. Este humilde programa que hacemos todos los días, salvo los feriados, para que nos sigan alegando que el día lunes no estábamos, salvo los feriados, va de lunes a viernes este programa, el matinal de Radio de Francia. Se vienen otros programas nuevos y terminan otros. ¡Chan! Oh, ¿quién se va? Ya sabremos. Ya lo sabremos. Radio Galáctica por interno nos dice, hasta el momento el segundo puesto en el peor periodista de San Antonio es el señor Luis Valdera, aunque no sea periodista, del Canal 2. Felicitaciones. Es que están haciendo un concurso que se llama El Peor Periodista, y particularmente San Antonio, donde está Radio Galáctica ubicada, que ahora está en el litoral central a través de la señal en FM. Están haciendo un concurso que tiene que ver con el peor periodista y están eligiendo a ella. Y según me dice Alfredo de Radio Galáctica por interno, dice, el peor periodista hasta el momento en San Antonio, en la quinta región, es el señor Luis Valdera. Le mandamos un saludo grande ahí a Luis Valdera por haberse ganado el título del peor periodista. Sí. Bien. Bueno, chicos, que se chicas. Se gana algún título. Se gana una patada, un jarazo. Chicos, chicas, los micrófonos para que se despidan. Bueno, nos estamos encontrando hoy a las 10:30 con las hijas de Afrodita. ¿Oli? No, yo no soy la Oli. La Oli no sé dónde anda Pati Parrieta. Pero nos encontramos a las 10:30 acá en el 107.9 para que escuchen a dos pobladoras ahí indignadas, resentidas, odiosas, como nos han dicho muchas veces. Eso. Que estén bien. Igual. Yo me despido y será hasta el viernes cuando nos encontremos en el matinal de Radio Villa Francia en el 107.9 para Estación Central. Sí, el viernes a las 10:30 de la mañana, como todos los viernes. Oye, ¿y el pronóstico para el partido? ¿O lo voy a dar el viernes? Ya lo dije. ¿Cuál dijo? 1-0 Argentina. Desgraciado. Gol de Messi. Mira, no es lo que yo quiero, sino que es lo que va a pasar. ¿Escuchaste? Ella, la Pedro Angel. Oye, y otro. Puede que el programa La Afrodita empiece un poquito más tarde porque tenemos que ir a cacerolear, po. Ay, Gaia. Y queda muy arriba. No sé si alcancemos a bajar ya. Hasta ahora van a estar detenidas ya. No van a alcanzar a subir. En fin, señores y señores, nos vamos despidiendo. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Nos recortamos en la retransmisión a partir de las 6 de la tarde, como es habitual. Y no nos vemos pronto. Me preguntan acá por interno, ¿están transmitiendo el programa aún? Nos vamos yendo ya. Así que en la retransmisión, a lo mejor quieren decir algo, no sé, qué sé yo. Voy a alargar esta experiencia, por si algo importante sí, lo tiramos, si no. Esta cosa que te hablen. Tú lees, yo por acá estoy viendo las ollas que se necesitan para cacerolear hoy día en la noche. No, tienen exigencia. Dice. Es que le explican a las mujeres de ahí arriba qué es lo que es una olla. Dice, esto es una olla, no sientan miedo, pueden agarrarla, pues solo se calienta si la ponen al fuego. No es que esté caliente siempre, ¿ya? Ah, qué bien que hay gente que explique esas cosas. Esto es el poto de la olla. No te preocupes, no es nada sexual. Y el premio al peor análisis futbolístico se lo dio a Pablo Benavides. En nosotros no parece, no, el fútbol no es una cosa muy generalizada. Nos estamos despidiendo entonces, que estén muy bien. Un abrazo fraterno a todos y todas. Nos despedimos, deja de gozar tú ya. Nos despedimos, esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Que estén muy bien, chao. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. La vida quedará, nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio. Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia.